Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos una vez más a vuestro podcast de cine favorito, Cine de Barra. El único podcast que puedes disfrutar bebiéndote un liso barraleño fresquito. Fresquito y con voz de ultratumba, porque hoy hemos tenido unos poquitos de problemitas técnicos y no técnicos, y lo primero, pediros disculpas por, iba a decir por la presencia de Luigi, pero no, por la voz, el audio de Luigi. Bueno, Luigi, ¿cómo estás? Después de haber no solventado, pero por lo menos habéis buscado un parche para poder grabar hoy. Bueno, Luigi, bueno, espera, que no te he presentado como te mereces. La psicofonía de los directos, la yatola de los rancios, el cementerio de los chistes, el terrorista del humor, el aljibe de caca, el under joker, la catábasis de Evox, y desde hoy el hombre desactualizado. ¿Cómo está? Pues un poco hasta los huevos de todo lo que ha pasado hasta ahora. Pero bueno, eso no lo saben los oyentes, así que nada. Bueno, pensaba que decía un poco hasta los huevos de todos los motes. Y digo, no, tío. No, eso me mola, hombre. Eso me mola. Un poco el coñazo ahí. Pero bueno, ya está. Vamos a ver qué tal se nos da el programilla de hoy. Esperemos que quede más o menos bien. Mejor que la calidad de sonido que puedo ofrecer hoy. Bueno, ¿estás más jodido que los seguidores del Valencia Basket o no? Bueno, hasta ahora ya que han pasado un rato, pues igual se han recuperado un poco, pero la verdad es que ha sido un poco. Vamos, yo cuando he visto la jugada digo, ¿pero dónde va esa criatura pegando ese pase ahí? Estamos hablando de las semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto, que ha terminado ahora un par de horas, una cosa así. Y como los tres contertulios, los nuestros y los tuyos, que estamos aquí en el podcast, somos fans del básquet, pues teníamos que citarlo. Y además de Luigi, pues tenemos a otro miembro, con perdón de la palabra, del podcast, que si normalmente su voz es de ultratumba, hoy un poquito más, porque está haciendo un esfuerzo, porque se lo he pedido también, bueno, también porque le va la marcha, pero está haciendo un esfuerzo porque se encuentra regulinchi, y no que vaya a arrojar la cuchara por la edad, estaros tranquilos oyentes, que vamos a tener Valdis para rato, pero está un poquito enfermo regulinchi. Buena, Valdis, ¿qué tal? Pues aquí sometido a la tiranía del Ben Alfiler, que me ha obligado a estar en este programa cuando no estoy en condiciones de poder hacer lo más mínimo, porque tengo un dolor de garganta y tengo congestión. Pero bueno, me ha dicho el jefe, tienes que estar, y aquí estamos. Pero quisiera hacer varias puntualizaciones. La primera es que ha dicho antes al principio, pedir disculpas a los oyentes por Luigi. Yo creo que deberíamos pedir siempre disculpas por la presencia de Luigi. Eso para empezar. Especialmente por su humor, pero bueno. Y luego, segundo, Luigi ha dicho que está hasta el huevo de todo lo que ha pasado hasta ahora. ¿A qué te refieres concretamente? ¿A la guerra de los 100 años? ¿Te refieres al imperio Aqueménida? ¿A qué te refieres con todo lo que ha pasado hasta ahora? Bueno, que no has concretado. Entonces, me ha dado la impresión de que el marco cronológico es muy amplio. Hombre, para empezar, de que no te hayas tomado la misma droga que la otra vez que te metiste en el podcast estando malito. Eso, la verdad, no. Es que se echa de menos y se va a echar de menos. Seguro. De cuando me llamaste con mi mierda. No recuerdo yo eso. No sé si está grabado o no está grabado. Está entre lo mejor de los 100 primeros programas. Bueno, yo no recuerdo exactamente esas circunstancias que decís. Bueno, pues queridos oyentes, la temática de hoy, puesto que estamos teniendo problemas con nuestro calendario, no hemos tenido más remedio que hacer un programa medio improvisado y al final va a ser un programa titulado Laguna Cinematográfica, donde cada uno va a confesar películas, clásicos del cine, películas taquilleras, blockbuster, que todo el mundo conoce, o los cinéfilos siempre citan estas películas como película imprescindible, y que nosotros no hemos visto, y vamos a confesar que no la hemos visto. Y si alguno de los contertulios sí la ha visto, que nos diga su opinión, como si es un sacrilegio o que tampoco es para tanto, o obra maestra absoluta que tenéis que ver, o como un contertulio que no voy a citar, pero cuya inicial empieza por V, ha dicho en el grupo de WhatsApp, no ver eso no es un pecado, es sensatez. O sea, tiene que haber un poquito de todo en la viña del Señor. ¿Alguno tiene algo que quiero puntualizar antes de empezar? Pues sí, yo quiero puntualizar que no he entendido bien la dinámica del programa en el grupo porque has puesto un tochazo escrito por ChatGPT Y no sabes y luego, leer. luego habéis empezado a hablar. Justo ha coincidido que estaba hoy de comida con gente y esas cosas y he estado hasta las 8 de la tarde casi que he llegado. Y entonces, pues yo cuando me lo vi así un poco por encima, pensaba que eran tres películas que íbamos a hablar. Entonces, luego ya pues no he hecho esa selección de películas de películas de distintos géneros y tal, pero bueno, iremos improvisando un poquito, ya que el Una programa es cosa que te improvisado, pilla pues improvisamos a tope. de nuevo, ¿no? Lo de improvisar. Sí, eso no. ¿Cuándo he hecho Luigi eso? el contertulio por encima. Se ve las películas por encima, con el móvil, mientras está viendo el móvil, se prepara el programa por encima, lo lee por encima. Claro. Así que bueno, se prepara las secciones mirando la página de Cosmopolitan por encima. Bueno. Totalmente improvisado, esto es un atentado, desde luego, porque se nos ha dicho esta misma al mismo día, si hoy creo, cuando se nos ha dicho la temática del programa, y yo, entre las condiciones infames en las que estoy, y que había semifinales de la Copa del Rey de baloncesto, y que estoy, bueno, pues no lo he preparado con rigor, así que mínimamente preparado ni siquiera, eso lo he medio preparado, muy generoso por tu parte, porque yo he pensado, creo que entre 2 y 3 minutos sobre las películas que voy a citar, así que No te bueno. creas, que yo lo he hecho una cosa así, ¿eh? Lo que pasa es que me han salido muy rápido. Que Yo creo luego que si lo habrá pensara en más. otro. Yo creo que si lo pensase otro día, en otro momento, me saldrían a lo mejor 3 o 4 que sí están, pero seguramente me saldrían otras muchas porque ha sido bastante, bastante improvisado, como decía Luigi también. Bueno, pues si quieres, empezamos por ti para que le dé tiempo a Luigi, que le pueda o sea, se pueda venir a la mente algo, o sea, algo de lo que estemos hablando, que se le venga alguna idea y la pueda apuntar. Si quieres, empezamos por ti, después voy yo y después que termine. Si quieres, hacemos una pequeña ronda, porque tú has dicho que tienes 12 más 1 y yo tengo 12. Supongo que no has dicho 12 más 1 por superstición, sino que habrás dicho que tienes No. 12 y luego un adendum, ¿no? Sí, son 12 películas, bueno, 12 aproximadamente, creo que sí, no la he contado, pero más o menos una 12 películas y una serie de televisión. Por eso he dicho 12 más una. Pero bueno, tú eres el que además la ha clasificado, la ha dividido en género o algo parecido, ¿no? Sí, Según me a has mí es que me han comentado. salido cuatro categorías. Cuando he empezado a ponerla, me han salido cuatro categorías. Que ya te digo que si profundizo, me salen 2.000 categorías, porque hay un montón de cine que, ya sea por pereza o porque no me llama la atención o simplemente no me sale de los huevos verla, no la voy a ver. Ya sea por pereza o por el canto del loco, ¿no? No, no, reinicia, que no se escucha. Pocos pantallazos azules ha habido esta noche. Bueno, 20 minutos de reinicio, yo puta. Bueno. Bueno, yo voy a empezar ya directamente haciendo daño. Y si ¿lo vas a decir por categoría ya, o no? ¿O lo vas soltando? No. Voy a decirlo por películas que la gente, bueno, para empezar, películas que suelen estar muy mitificadas o que son blockbusters con millones de espectadores a lo largo del mundo. Y entonces voy a empezar por esas que son las que todo el mundo ha visto y a mí, pues, no me apeteció verlas. Bueno, antes de que empieces, una cosa que hemos estado hablando tú y yo y Luigi se la ha perdido, es que yo creo que las películas que yo no he visto te van a ofender a ti. Creo que las películas que tú no has visto le van a ofender a Luigi. Y las tres películas que ha puesto Luigi, no sabemos exactamente a cuál de los dos nos va a ofender, o lo mismo a ninguno, o a los dos. Pero lo que sí tengo claro es que las mías te van a ofender a ti mucho, y que las tuyas, por lo que sueles ver, y lo que más comentas y por encima, sin decirme título, le van a ofender a Luigi. Vamos a ver si tengo razón o no. Es posible. Yo creo que las mías le van a ofender a la mayoría de la población porque son muy conocidas, son muy vistas por la gente y en algunos casos muy defendidas, muy apasionadamente, ¿no? Bueno, a mí me dijeron tanto, una vez oligofrénico porque dije que no me gustó Avatar. Pues no te adelantes, que esa es una de mis películas. Pero bueno, ya que la has mencionado, creo que es una de las películas más vistas, ¿no? Que ha hecho más recaudar más dinero y bueno, pues Avatar no he visto ni la 1 ni la 2 ni las que haya, que no sé ni cuántas son ni me interesa lo más mínimo. ¿No es la que más? De hecho, yo creo que es la que más, ¿no? Es posible, me da no, igual. Mira, os lo digo de memoria, creo que la más taquillera de la historia fue Los Vengadores Endgame. Bueno, ya no sé si fue Endgame o la anterior. Pero vamos a decir que fue Endgame. Yo que no la distingo. Y cogió el James Cameron y hizo así como una especie de broma y hizo una reedición en cine de Avatar, que hasta entonces era la número uno, para superarla momentáneamente, pero en modo como, entre comillas, broma, para que luego Endgame volviera a ser la más taquillera de la historia. Me suena que hizo algo de eso, pero en plan de tengo dinero a las puertas, pues vamos a hacer esta pequeña broma de venga, va a estar durante un tiempo número uno, ahora saco yo esta que te lo va a quitar, pero evidentemente tú vas a ser la número uno. Algo así hizo, me suena. Pues la reproducción de los peces abisales en la fosa de las Marianas me interesa más que todo eso que me has comentado y que Avatar y que todo eso. Así que, pues no he visto Avatar, ni pienso verla, ni ya digo, no sé ni cuánta hay, ni me interesa. Y bueno, lo digo abiertamente, y ya está, sin problema. Pues mira, yo creo que James Cameron se le fue la olla a Camboya y creo que le compraron los derechos Disney o más que comprárselo tienen ahí un acuerdo y me parece que iban a sacar, no sé si eran 6 u 8 películas de Avatar, una cosa así, pero en plan ultra bestia, que se le fue mucho la olla a Cameron con Avatar. Y yo tengo que decir que vi Avatar en el cine con Pliske. Fuimos a, creo que ya no está en el María Zambrano. ¿Hay cine o ya lo han quitado? Sí, sigue habiendo. Sí, sigue habiendo, ¿no? Pues la vimos la película allí y la verdad es que salimos los dos aburridos, una película larga, un tostón y tal. Y además es que recuerdo que cuando íbamos saliendo todo el mundo como aplaudió, flipándolo y tal, y había un caballero cerca nuestro, no sé si delante o detrás y tal, y cuando estábamos saliendo pues como que nos quedamos mirando, que el tío se fue antes, no, creo que no se fue, pero fue como, vale, que vosotros estáis como yo, que pensáis que esto es un peñazo. Y la verdad es que los dos íbamos con ganas de que nos gustara. Porque fue en la época que empezaba, bueno, que era el prime de Facebook y todo el mundo publicaba en Facebook cualquier mierda y era todo como avatar lovers por todos lados, la gente súper fanática. Yo he visto avatar no sé cuántas veces. ¿O pusiste la gráfica? ¿Eh? ¿O pusiste la gráfica? No, fue sin Gafika. Yo creo que con Gafika hubiera sido incluso peor. Porque una película, no voy a decir mala, pero una película que no te gusta, si la ves con gafas, pues va a seguir siendo mala, pero con dolor de cabeza, a lo mejor. No sé. Pero la verdad es que fue como peñazo, peñazo. Y como anécdota, te voy a decir que una amiga tenía muchas ganas de ver la 2 y fue al cine a ver Avatar 2, lo de la no sé qué del agua. Y se salió del cine. Salió del Madre. cine que dijo que era insoportable. Y era fan de Avatar. De hecho, me dijo que si quería ir al cine, le dije que no. Y luego me contó eso, que no sé si su marido se quedó en el cine o se fueron los dos, pero seguramente serían los dos. Si salieron que no pudieron. Luigi, Yo tú qué tengo, opinas de Avatar? Bueno, ahora después os diré. Sí, yo tengo José una, Luigi. yo tengo una opinión bastante parecida a la tuya. Yo la vi también y yo la vi con Gafica y bueno, pues sí, que visualmente muy bonita esas cosas, ¿no? Pero no me transmitió nada, la verdad. Y no he visto las otras dos, pues porque yo qué sé, tío, porque al final es una película que la primera no me llamó. Y no me voy a poner a ver 3 horas de película para continuar la saga, ¿no? No sé, me acuerdo que vi un vídeo hace relativamente poco de un señor que decía que, teniendo en cuenta todo lo que ha vendido Avatar en cada una de su partes, llama la atención el poco impacto cultural que ha tenido. Porque, no sé, si tú te pones a pensar en grandes sagas, ¿no? Así de películas muy taquilleras, La Guerra de las Galaxias, Señor de los Anillos, no sé, todas las sagas que hubo en los 80, en los 90, tal. Y es como que dejaron un pozo, ¿no? La gente, pues luego la recordaba, pero Avatar, ya ha pasado. ¿Cuánto ha pasado? ¿Cuándo fue la primera? Ya va cerca de 20 años, ¿no? Bueno, no sé qué decirte. La primera de 2009. 2009. Bueno, 2009. Y no sé, es como que el no hay un gran culto a Avatar, ¿no? Parecido al que pueda haber con otra de esas sagas, ¿no? Es que era un rollo raro, Y tío. Era pero como qué culto. la Pantera Rosa, Featuring los Pitufos, Pocahontas. Featuring Pocahontas. Y cosas de aliens. Era un rollo raro. Yo es que me vaya a perdonar, yo sé que os tocáis mucho con James Cameron, pero yo es que no le Nos tengo ningún respeto. tocábamos. Yo no le tengo ningún respeto. O sea, es un señor que se ha hecho Titanic, que es otra de las películas que yo iba a mencionar, que No, tampoco he visto. no O has sea, visto. he visto clips sueltos, porque como la película es tan larga y tan pesada, pues hay momentos que ves de vez en cuando, está en la tele. ¿Cómo sabes qué pesado si no lo has visto? Porque he visto trozos, como digo. Ah, Entonces, bueno. soy incapaz de ver una película. Bueno, no soy incapaz de una película tan larga, pero quiero decir una película tan larga que no me diga nada como Titanic. Entonces, pues no le tengo ningún respeto a James Cameron. Tío, además Eres muy que ha faltón cuando intentado. quieres. Claro, un tío además que ha intentado versionar el guión de Solari. O sea, es que de verdad que. Porque no lo tengo delante, sino ahora mismo le escupía. Y yo sé que vosotros le tenéis mucho cariño por Terminator y estas Le cosas, teníamos, le teníamos. pero de verdad que, uf, Pero que no se mira salga encima. del cine de acción y tampoco se le vaya la olla con los pitufos. O sea, Terminator, las dos son la caña. Aliens es la caña. Es más, te digo que Mentira Arriesgada es un peliculón de acción, es súper divertida y una. Muy olvidada, ¿eh? Sí, pero es una película muy entretenida. ¿Ha Pese a visto? su actriz protagonista, ¿no, Pedro? Digo, menos mal, menos, perdón, es que estoy malo. El daño ya está hecho. Perdón, Bien hecho perdón. el daño. Ahí puedes meter la tijera totalmente. No, no, se queda, no, no hay problema. Si se dijo mi nombre por primera vez en el programa de Viverti Viverti con Daniel Barranquero. Ah, bueno, pues digo que pese a su actriz protagonista, que estaba, ¿cómo estaba? ¿Fueron tus palabras? Pocha. ¿Estaba pocha, pocha? Ah, pues, no, pero es que aparte a mí que nunca más me gusta. Ahora me está gustando más desde ¿El que supuesto? como actriz. Ahora me está gustando más como actriz. Por ejemplo, en la de Toda la vez y toda la vez en todas partes está muy bien. Y en la serie de The Bear está también muy bien. La serie de The Bear no es de Duty, ¿no? Ni tampoco es de cuando tú le debes dinero a alguien, sino el oso. El deber de mirar. No, no es The Bear de mira, sino el oso. Del pájaro. Vale. Bueno, ¿qué iba a decir tú, Valdi? Que cuando le he dado paso a Luigi para que hablara de Avatar, tú has dicho, bueno, luego le No, doy. no, no, no, eso que yo no le iba a hablar de este individuo, que yo, James Cameron, no, sinceramente, no me parece que haya contribuido mucho, aunque a vosotros, insisto, Terminator o Aliens el regreso, como tú decías, pero a mí me parece que no ha aportado. Abyss en su momento estaba guay, lo que pasa es que ahí ya empezó con la mierda del agua y después ya se le fue Mira, la olla. esa no la he visto yo. Esa estaba entretenida, tampoco es nada del otro mundo, teniendo en cuenta, es que claro, es que tú empiezas Terminator 1, Terminator 2 y Aliens. Tú nada más que con eso ya dices tú, pues a la altura de cine de acción de Max Tiernan o ¿qué te digo yo? No sé, modo pepino, pero a partir de ahí ya va flojeando y empieza a sacar titanadas, abaratadas, 23.000 documentales del Titanic y de las profundidades marinas. James Cameron, tío. James Cameron, por favor. Pero bueno. Bueno. Vale, yo ya he dicho mi primera. Bueno, Venga. y mi segunda de camino, mi primera y mi segunda, pues también he hablado de Titanic, así que. Venga, pues, Titanic, yo ya lo conté varias veces en el podcast que yo me negué a ver Titanic y decidí verla lo peor, de la peor manera posible que se podía ver Titanic, que fue una Navidad, creo que fue un 25 de diciembre, con una resaca gorda, en Antena 3, que empezó la película, no sé si fue a las 6, 7 de la tarde. Y terminó, no sé si fue a la 1 de la mañana, o a lo mejor empezó a las 8 y terminó a las 1 y media de la mañana, una cosa así, con todos los anuncios de Antena 3. Y digo, mira, si tengo que ver Titanic porque no hay más remedio, pues voy a verla mal, como se merece verla. O sea, yo Casi creo que que duró peor más que la imposible. travesía del Titanic, ¿no? ¿Eh? Que digo que casi duró más que la travesía del Titanic. Pues sí, pues sí. Y además que es que me pareció un. No, no voy a decir mala. Voy a intentar no decir en todo el programa mala. Pero me aburrió. La historia de amor para mí. O sea, que no, tío. No. Y Bueno, Plisken es como tú. Plisken no la ha visto. yo sí voy a decir mala cuando hable de alguna película después. Y de Titanic lo que más recuerdo. Es mi vecina en el piso de estudiantes, cuando estaba con mi compañero de secretaria de día, que se tiraba las tardes enteras con la canción en bucle y se le escuchaba cantar Near, far, wherever you are. Hija Y puta. además la canción también da una pereza que te muere, ¿eh? Sí, sí, Con sí. Y si el idioma. trabaja en un colegio. Odias a todos los profesores y profesoras o maestros y maestras de música que se le ocurre enseñarle a los niños la canción de Titania en flauta. Pero yo creo que da igual la canción que le enseñe, aunque le enseñe la marcha fúnebre de Chopin, la va a odiar igual, porque los niños tocan las flautitas sonando, Bueno, no hay pero. cosa más cansina. Sí, pero el otro día tocaron el himno de Andalucía y dentro de que era una puta mierda, era menos puta mierda que escuchar la de Titania. Tendrían que enseñarle Darude Sandstorm, tío. ¿No? La marcha imperial de la Guerra de Galaxia. Oye, a mí me piden mis alumnos que le ponga la de ¿cómo era? La de Goranson, la de El Mandaloriano. No sé quién es el de la música de que del Mandalorian. Pero si sabes cuál es la música de. Sí, igual es, sí. Yo creo que es de Goranson. Ahora lo voy a mirar. Pero, no sé, pero quedaría muy bien 50 o 80 niños tocando la marcha imperial de la entrada de Darth Vader. Con la flautilla. Mejor que las que suelen tocar habitualmente. Sí, el Goranson, Ludwig Goranson. Vale. No. Sí, sí. Bueno, siguiente. Yo ya he dicho dos de mis pecados, que son Avatar y Titanic, así que siguiente. Bueno, pues entonces yo voy a decir tres. Yo voy a decir tres ahora. ¿Y quieres que empiece fuerte ya para ofenderte directamente o como tú, como no pasa... tú eres el que elige. Mira, yo he hecho cuatro categorías, que son, porque me han salido así, son los orígenes del cine, por decirlo así, o cine clásico, muy clásico, clasiquísimo, de hace 100 años. Luego he puesto uno de cine europeo, aunque lo he llamado cine europeo, aunque podía centrarlo en un país en concreto, pero bueno, voy a dejarlo. Que es Francia, ¿no? A lo mejor. Bueno, espera, no, adelante. Y tal. Luego otro que son western, que no he visto, y película española. Venga, de las cuatro categorías, ¿cuál quieres que te suerte las tres? No sé, a mí, yo tengo mucha curiosidad, pero muchísima ahora mismo ardo en deseo de saber qué es para ti cine clásico. Porque claro, clásico puede ser algo de los 70, tipo Tiburón. No. Porque no. Ya eso es clásico, han pasado 50 años. Entonces... No, el inicio del cine. El inicio del cine, de lo que a ti más te duele, como en película sin leer. Bueno, me pone El Nacimiento de una Nación, Intolerancia y cosas ahí para hacer daño, ¿no? Sí, ahí voy. Voy a empezar por ese, que sé que te mola. Mira. Pues venga, cuando tú quieras. Mira, la primera, que ya hemos hablado un poquito en este podcast, cuando estuvimos hablando de Eisenstein, que es El Acorazado Potemkin. No, tío. El Acorazado Potemkin debería proyectarse en todas las escuelas de cine. De hecho, seguramente se haga. Porque lo que hace Eisenstein es trasladar la dialéctica marxista al cine, a la escena. Con pulso fílmico, ¿no? ¿Perdón? Con pulso fílmico. No, en este caso el pulso fílmico está en la película, no es necesario que lo tenga. Pero es casi una obra de teatro, el Acorazado Potemkin. Yo además cuento una anécdota al respecto. La profesora bueno, yo estudié historia y una profesora de historia contemporánea que teníamos en primero nos puso el Acorazado Potemkin. Y luego se le ocurrió preguntarnos en el examen sobre el Acorazado Potemkin. Claro, te puedes imaginar lo que yo le solté a esa mujer sobre el Acorazado Potemkin. Tanto desde el punto de vista cinematográfico como desde el punto de vista de lo que simbolizaba para la Revolución Soviética y tal, cuanto, todas las implicaciones, en fin. ¿Pero cuál fue la pregunta exactamente? ¿De qué te acuerdas del Acorazado Potemkin el rato que no te dormiste? No. La pregunta fue literalmente el Acorazado Potemkin, así. Vale, como en selectividad que te ponían can, descarte, y tu suerte y todo. Bueno, eso sería en tu selectividad, ahora es muy distinta, pero bueno. Sí, ella lo proyectó en clase y yo creo que pensó que era buena idea preguntarnos por la película que había puesto para ver quién iba a clase, yo qué sé, ¿no? Suspendiste el examen porque fue la... ¿Perdón? ¿Que suspendiste el examen porque fue la única pregunta que contestaste? No, que va, no, pero contesté más cosas, era historia contemporánea universal, ¿no? Y para cuando hablamos de la Revolución Soviética, pues puso la película, pues, para que. Y luego recuerdo que después no hablamos en clase de la película, lo cual me sorprendió, porque dije, joder, podíamos haber hablado de ella. Pero bueno, lo puse y luego en el examen la preguntó. Y recuerdo que luego después me llamó a su despacho para preguntarme que por qué estaba, no literalmente como voy a decir ahora, pero porque estaba tan flipado con esto. Y, Y pues me dijo, ¿te gusta mucho esta película, no? Y yo, sí, sí, sí. Y porque me explayé y le hablé del teatro japonés, le hablé, yo qué sé, de mil cosas que aparecen en la Gorza Potemkin y que está muy bien, ¿no? Entonces, a mí esta película me parece una de las... No voy a cuantificar el número de películas, ¿no? Pero creo que es una de las 25 películas que todo el mundo debe ver alguna vez en la vida. Porque hay escenas que se reproducen en miles de sitios. Sí. El famoso carrito del DBB, ¿no? Que va cayendo por la escalera de Odessa. Por ejemplo, ¿no? Pero no solamente eso. Lo que decía de la dialéctica, es decir, la oposición de los soldados avanzando con los planos de las botas, de las bayonetas y de la población. Toda la película está llena de planos mítico y me parece que no se me ocurre sinceramente una película o de las pocas películas que me parece que sean esenciales de ver, ¿no? Espérate, que en esta categoría tengo dos más. Que, vale, y va y también hace más daño, ¿no? Pero creo, sinceramente, y me tiro el órdago, que no va a hacerme tanto daño como con esta, ¿eh? Porque esta película me parece una película imprescindible, de verdad. No me subestime. Bueno, ya veremos. No la has visto entonces, entiendo que no la has visto, ¿verdad? No, claro que no, pero se la he puesto. No, yo he visto los cuatro trocitos. ¿Cuánto dura el acorazado de Potemkin? Pues no dura, no sé, no recuerdo ahora mismo el metraje del acorazado de Potemkin, no tengo ni idea. ¿Menos que Avatar? Seguramente menos que Avatar, sí, y que Titanic también. Pero no es en absoluto una película que aburra, aunque sea muda, no es en absoluto una película que aburra, puede pasar mogollón de cosas. Y no sé, hay momentos, mira, que utiliza Buñuel, por ejemplo, como un crucifijo, que es un cuchillo, no sé. Hay muchas cosas que están en la película y que le debemos a Eisenstein. No, pues sí, mucho, sí. Mucho cine posterior bebe de él, ¿no? Vamos a ver, si yo no digo que sea mala ni mucho menos. Yo sé que no estoy diciendo ninguna burrada si digo que el montaje o la edición actual del cine actual le debe muchísimo al acorazado Potemkin. Eso no lo discuto, pero que me da pereza máxima ponerme a ver el acorazado Potemkin a esta altura, sobre todo si he visto Los Intocables de Leonet, de Scorsese, esa escena, pues dice, hombre, bueno, claro, ya está que va a ver la película. Si hay un plano que igual, claro que sí. O es de Brian De Palma. Los Intocables de Leonet, que ya me he confundido. Es de Brian De Palma, creo. De Palma, sí, ¿no? ¿A quién has dicho? He dicho Scorsese, Scorsese, no, sí, es de Palma. Ah, vale. Sí. De Palma, sí. Pero bueno, ¿qué iba a decir tú, Luigi, que no hemos pisado antes hablando? No, nada, yo tampoco la he visto, pero no por nada, sino yo qué sé, porque no ha surgido, no sé. Yo la verdad es que en general películas mudas pues nunca me he puesto a ver. Supongo que es un poco de prejuicio por mi parte, ¿no? No, pero... en mi caso no es prejuicio por las películas mudas, vaya, de hecho cuando hemos hecho alguna en el programa de Einstein, los orígenes del cine de terror, me han gustado las pelis, pero que te digo que me da pereza máxima ponerme a verlas, pero que no tengo en contra de como los jovenazos ahora, como los bros, diciendo literal en plan que no veo películas en las que la gente no habla. No es eso, sino que me da pereza. Pues ya podríais hacerlo, porque ya el año pasado fue el centenario de... Y ya está libre de derechos, así que podéis verla perfectamente en YouTube o donde queráis, porque no hay derechos sobre la peli. Pues mira, está vacaciones de Semana Blanca. Una hora y 8 minutos. ¿Cortito? Sí. Pero mira. Uh-huh. Bueno, Luigi, dice, ¿quieres decir algo más o voy con la segunda? Voy con la segunda. Venga. Venga, otra patada en la entrepierna de Baldi, Metrópolis. Bueno, Mira, te iba a proponer que lo hiciéramos el año que viene, porque el año que viene se cumple el aniversario de Metrópolis del año 1927. Mira, pues cuando la liberen el año que viene la veré. Claro, no, yo creo que ya está liberada a partir de los 80 años, si no me equivoco. Puede ser un buen momento para pa verla, ¿no? ¿O no? Cualquiera es buen momento para verla. Metrópolis, además, precursora de un cine futurista, de distopía, de cantidad de cosas. O sea, Metrópolis no es solamente una película muy bien rodada por Friedland, sino que es que hay cantidad de elementos que encontramos en el cine posterior, ¿no? Entonces, Los roboticos, ¿no? perdón. Los roboticos. También sale robótico, también sale una, iba a decir un androide, pero no un androide porque es mujer, ¿no? Pero también sale un robótico, como tú dices, ¿no? Pero también dentro de la película hay también escenas de desenfreno y de locales donde la gente pierde un poco los papeles. Hay una dicotomía entre los ricos que viven en la parte superior y los pobres que se matan para trabajar para que los ricos vivan bien. Es decir, la película tiene muchos elementos que son muy de actualidad, que son bastante bastante reseñables, bastante destacables. Entonces, bueno, que tú no has querido verla o no querías verla. Actualmente es difícil ver una buena versión de Metrópolis porque estaba buscando el adjetivo para referirme a Giorgio Moroder, pero mejor me lo voy a evitar. Giorgio Moroder hizo una versión en los años 80. Bueno, Giorgio Moroder era un humanista, ¿no? Que lo mismo te hacía música que una película. Un humanista, un hijo de. Bueno. Es que es Perdón. súper divertido cuando te indignas con lo políticamente correcto que eres siempre. Pues, oye, Bueno. musicalmente Giorgio Moroder, en lo que a la música electrónica hizo mucho, Giorgio Moroder. Bueno, no voy a hablar de Giorgio Moroder porque, ¿para qué? ¿La has sacado tú? Sí, es verdad, es verdad, es verdad, lo he sacado yo, lo he sacado yo. A mí me gustaría ver los gestos de Bandy, porque cuando se indigna, su gestualidad es fantasía pura. Bueno, pues, en fin, que Giorgio Moroder sacó una versión de Metrópolis. Que bien podía haber empezado antes de haberla sacado. Pero bueno, el hombre lo hizo y ya está. Pues queda como recuerdo imborrable para toda la eternidad de lo mala persona que es. Porque coloreó la película y luego se le ocurrió ponerle música moderna, música electrónica, música de Queen, ¿no? O sea, una cosa fantástica, maravillosa, que a todos nos emocionó mucho. Por eso digo que cuesta encontrar hoy una versión decente de Metrópolis, porque la versión de Moroder prácticamente ha laminado el resto de versiones que había anteriormente. Y claro, yo, por ejemplo, en Filmin le quise poner la película a mi hija, y cuando vi que era la de Moroder, dije no, por encima de mi cadáver, Te ¿no? quedas sin verla. Entonces, pues, evidentemente, tiré de DVD porque no podía poner la de Filmin, que es la versión chunga. Pero bueno, quiero decir que la historia es fantástica porque es una historia que tiene mucho, ¿cómo diría? Tiene mucha intertextualidad entre los ricos, los pobres, entre cómo el corazón une las manos y el cerebro, que es la metáfora de la película o la moraleja de la película. En fin, la película no solo tiene una historia muy buena, sino que es espectacular en cuanto a su concepción, a los decorados. No sé, a mí la película me parece también de las grandes películas de la historia. Y si me preguntas cuál creo yo que debería ver antes, si Metrópolis o La Coraza Potemkin, pues yo diría que La Coraza Potemkin, que pasó antes. Que es un par de años anterior a Metrópolis. Y si te pregunto entre Metrópolis y Megalópolis de Francis Ford Coppola? Es que no la he visto todavía. Y mira que he tenido ganas de verla, ¿eh? pero me han disuadido. Ha habido gente que la ha visto y me ha dicho, no, ni se te ocurra, es un pestiño. Pero igual algún día me da la pica y lo veo. Pero pienso que Metrópolis también es otra de las películas que deben verse, porque también es una de las grandes películas de la historia. Friedland es igual que Eisenstein, son fantásticos directores por todo lo que han influido en el cine posterior, no solamente por su creatividad y por los grandes directores que fueron, sino por la influencia que generaron posteriormente. Y si tengo que pensar cuál de las dos ha influido más, seguramente técnicamente La balsa Potemkin ha influido bastante más que Metrópolis. Metrópolis tiene unos efectos especiales fantásticos, ¿eh? También, para la época en la que se hace. Metrópolis ha influido más en cuanto al género, en el género de ciencia ficción bueno, y a varias cuestiones, como tú decías antes, ¿no? Del androide, Bueno, le pero. dio nombre a un programa de la 2. Sí, pues eso tampoco me parece que sea uno de los gran, un gran logro, pero bueno, un programa que por cierto creo que todavía sigue en vigor y que lleva como 50 años, o 40 perfectamente. Pero pienso que La balsa Potemkin tuvo mayor repercusión y mayor influencia en el cine posterior que el que ha tenido Metrópolis. Pero en cualquier caso, son dos películas imprescindibles. Desde mi punto de vista, evidentemente, que no queréis verla, allá vosotros con vuestras miserables vidas, pero creo que esto os puede alegrar bastante un ratito de vuestra vida. Pero Sí. porque no ha surgido. ¿Eh? Que porque no ha surgido. Que no es que diga yo, eso no lo veo, sino que no ha surgido en 50 años. Que yo entiendo que el cine mudo, pues para gente que diga, qué coñazo, no hablan, pero para eso hay música, para la gente que necesita que haya algo de sonido. Vale, ¿te Y. pasa una pregunta? Sí, me puede hacer la pregunta, otra cosa que te la responda, pero me la puede hacer. No, es simple curiosidad que. Como has dicho que estas son de las películas que metería entre las 25 que todo el mundo tiene que ver al menos una vez. ¿Cuál sería la más moderna que metería dentro de esa película imprescindible? Espérate, Luigi, que me queda una de esta categoría, vaya que sea esa. No, no, pero dice de la más moderna, yo La qué sé, más estaba pensando moderna. en algo de Kubrick, en tipo Barry Lyndon o algo así, ¿no? No, no, no. Lo que ¿cuál es tu opinión sobre la película como la última gran obra maestra imprescindible que todo el mundo tendría que ver? ¿Pero del cine mudo te refieres o en general? No, no, no, en general. Joder, yo qué sé, siguen haciéndose películas muy buenas actualmente. Entonces, ahora, es difícil que alguien haga algo rompedor, innovador y que haga algo que siente las bases de lo que podemos considerar un clásico Hombre, o una obra maestra, ¿eh? Oliver Lasse, No la he visto, no he visto Siddharth, ¿no? Pero no sé si no también tiene a la directora esta que te gusta a ti tanto, que es catalana, Isabel Coixet. Isabel Coixet, claro. Que tiene películas buenas, ¿eh? Isabel Coixet tiene películas que a mí me gustan. no será mi vida sin mí. No recuerdo si en Mi vida sin mí, no sé. Yo he visto alguna de Coixet que me ha gustado, pero bueno, que por eso digo que hay películas no muy antiguas que todavía siguen siendo buenas, pero es difícil que las consideremos como obras que influyan en el cine posterior. Pero de luego, películas de los años 70, 80, seguro que sí. No sé, tendría que pensarlo. Bueno, pues voy con la. Bueno, espera, Luigi, ¿tú has visto Metrópolis? No, yo un poco lo mismo que decía antes, ¿no? Como, y lo que decías ahora, ¿no? Que no ha surgido, ¿no? Que, bueno, que Pero una. cine, ahora os pregunto yo a vosotros, cine mudo si habéis visto, ¿no? Habréis visto El Gordo y el Claro. Flaco, habréis visto Charles Sí, Chaplin, habéis sí. visto Buster Keaton, ¿no? Sí. Poco, la verdad. Sí. Y no fuera tú. Y no fuera tú, Y el que habrá. gabinete del doctor Cagalera. El gabinete del doctor Caligari la pusimos, o sea, lo elegimos para un programa Sí. especial de cine de terror, Sí. efectivamente. Pero no fuera tú, ¿no? Nosferatu no, pero Nosferatu sí la he visto yo. Ah, mira, muy bien. Y la has visto además por voluntad propia. Y no te Sí, ha pasado nada, no te ha dado un ictus ni nada, ¿no? nadie me ha amenazado, Eso, mira. No ni como a mí hoy, que no me ha amenazado, pero que casi, casi. Bueno, mira, voy con la tercera. Si hemos hablado de Einstein, hemos hablado de Fritz Lang, ¿quién quedaría de director gordo de la época? Hombre, yo creo que me va a hablar del Nacimiento de una Nación, ¿no? Uy. ¿No? Uy, pero no. ¿Ha ido al palo? Sí. Vamos a ver, director gordo de la época. ¿Director gordo de la época? ¿Europeo o estadounidense? Bueno, tu prueba. No te voy a dar pistas, Mayra. A ver, no me ha hablado de Murnau tampoco. No me ha hablado de Murnau y no me ha hablado de... Pues no sé. Hablaste con Antonio sobre eso y te indignaste. ¿De Sjöström? De Dreyer. Ah, de Dreyer. Vale, vale. Bueno, es que Dreyer, verás, Dreyer lo considero tanto un autor de cine mudo como de cine sonoro, porque está ahí en los dos ámbitos, ¿no? Y ahora me va a sacar seguramente de Dreyer, está Vampir, pero evidentemente me va a sacar La Pasión de Juana de Arco, ¿verdad? Efectivamente. Vale, vale. Bueno, a ver, venga, ¿qué me va a decir La Pasión de Juana de Arco? Pues, no, pues mira, que no, fíjate, lo he visto. Yo echo más de menos antes que a Dreyer, y mira que me gusta mucho Dreyer, ¿eh? Pero antes que Dreyer, creo que Griffith sí que merece estar ahí, ¿no? David Wolf Griffith es uno de los padres del cine, sin ningún género de dudas, ¿no? Y si tuviera que elegir una de las dos más famosas de él, me quedaría con Intolerancia antes que con El Nacimiento de una Nación. Porque precisamente Intolerancia sí que es también una película no solo clásica, sino que influye muchísimo por cómo se construyen las escenas, por las distintas historias, por la cantidad de los decorados que utilizaron, que hay hasta una película de Hermano Taviani sobre el asunto, ¿no? Sobre el rodaje de Intolerancia. No sé, me parece que desde luego, bueno, el número de extras que usaron, como 15 o 20 mil extras, una locura. Por eso digo que creo que Intolerancia debería tener un sitio como una de las películas más que Dreyer, y eso que a mí Dreyer me gusta mucho. Bueno, pero bueno, te dejo hablar sobre Dreyer y sobre La Pasión de Juana de Arco. No, si es que yo no puedo hablar porque como no la he visto, pero a mí es que me da la impresión que, o sea, si momento icónico. O sea, tú hablas de este tipo de películas y sí, tú coges dos piedras y te las machacas y además no podés. No, porque el acorazado Potemkin, no sé qué, no sé cuánto. No, porque Metrópolis, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Juana de Arco, no sé qué. Y yo pienso en estas películas y el acorazado Potemkin, La Escalera, Metrópolis, El Robotico, con los rayos, con el aro ese, con el hula hoop que le sube para arriba y para abajo. Y Juana de Arco. Y Juana. Pero no se tire que me entre la risa. Y Juana de Arco, ella mirando el careto a la cámara, ahí hablando con Dios ahí que se le va, y el contraplano de los otros. Bueno, tampoco es contraplano. Los otros como diciendo: esta está zumbada. Eso es el resumen de las tres películas para mí, pero porque no la he visto, que ya te digo, que no tengo en contra, que luego más adelante sí hay películas que digo, no la veo porque no me sale de la polla, pero esta es que no ha surgido. No sé, si tuviera Filming, lo mismo sale, esto como tienen monográficos o secciones y tal, de Cine Club, de no sé qué, Cine Club, película de que inspiraron o que fueron inspiradas por la obra de David Lynch, o películas que le gustan a Valdi con las que se toca. Si sale una cosa de esas, pues lo mismo lo vería, pero esta en concreto es que no ha surgido. También la gente se toca con porno y yo me toco con estas películas, ¿no? Con María Falconetti mirando y llorando. Bueno, La Pasión de Juana de Arco es destacable por múltiples razones. Algunas de ellas no tienen por qué ser hacerla destacable. Por ejemplo, el que use los registros del juicio originales tampoco tienen por qué hacerla. Es simplemente rigurosa la historia y punto, ¿vale? Pero la interpretación de María Falconetti y de no solamente de ella, sino de casi todos los actores, y sobre todo los planos, el enfoque, esos primerísimos planos que utiliza Dreyer, de Anthony Arto, de María Falconetti, la gestualidad que utilizan todo, no sé, un, no solamente un éxito de la crítica, sino que es que es una de las películas más emblemáticas de podríamos decir de juicio e históricas, ¿no? Y luego después ha citado ya varias veces a Falconetti. Sí, María Falconetti es la protagonista. Sí. Sí, pero entre María Falconetti y la protagonista de la peli de Luc Besson, ¿con quién te queda? ¿Para qué? ¿Me preguntas como interpretación? Para lo que tú quieras. A ver, yo he hecho una pregunta, tú respondes lo que quieras. A ver, estoy malo, no me pongas esta tesitura, estoy malo. La interpretación de María Falconetti, vista de la perspectiva actual, puede parecer muy desproporcionada. Es decir, puede parecer muy exagerada. Por eso, esa gestualidad desmedida que utiliza. Pero es que hablamos de cine mudo, y además eran actores de teatro, como os decía. Sí, pero es como compararlo con el cine asiático y concretamente el cine japonés. Las actuaciones son distintas, pero tú ves Los Siete Samuráis y tú lo flipas. Tú ves. Sí, pues parece muy, muy exagerado los gestos de los actores, ¿no? Claro que supongo que vendrían más del teatro y de la cultura del país, hablando en Japón. Sí, sí, no, pero lo que os decía, esta exageración que aparentemente parece en los actores está buscada a propósito, porque, por ejemplo, Dreyer no usó maquillaje en la película, porque luego después la colocación de la iluminación de los focos estaba hecho de tal forma que los actores parecieran mucho más, o sea, sus rasgos mucho más marcados, especialmente en el caso de los inquisidores, ¿no? El caso del obispo Cochón y de quien está jugando a Juana. Entonces, si me preguntas con quién me quedo, posiblemente la interpretación de la película de Robert Bresson es mucho más realista, podríamos decir, más creíble, y la de la Juana de Arco de Dreyer, pues más propio de su época, y de esa interpretación tan desmesurada y tan exagerada que hizo, ¿no? la protagonista. Pero de hecho, bueno, tampoco no hizo muchas más películas María Falconetti, hizo después. O sea, fue su última película. Había hecho algunas películas antes, pero después de esta, ella era una actriz de teatro y se dedicó al teatro. Por tanto, no hizo más cosas después de la pasión de Juana de Arco. Pero no sé con cuál de las dos me quedaría. Seguramente me quedaría con la de Bresson porque me parece más realista y más acorde con lo que pudo ser pero no está mal. De esto ya hemos hablado de este programa, tampoco voy a centrarme mucho más a hablar del tema, ¿no? Pero Juana de Arco, la Juana de Arco histórica, a partir de lo que vemos de los testimonios de la transcripción del juicio y de, bueno, lo que nos dicen los cronistas y tal, posiblemente era una persona que tenía algún tipo de trastorno, y aunque sea santa, ¿no? Y eso está muy bien reflejado en alguna de las películas, ¿no? Y la interpretación la loca, de María, hablando de tocayo, ¿no? O de su tocaya, que pues fíjate, Juana no, la loca era Juana la Corgailla, no loca. Juana de Castilla no estaba loca. Juana de Castilla se le coloca la etiqueta de que está mal de la cabeza precisamente para desposeerla de su derecho. Sí. Estaba también tocada por Felipe el Hermoso. Bueno, era una persona. No me refiero de la coyunda, sino. No, según dicen, era una persona celosa de su marido y de las amantes que tenía su marido. Y, Y luego después tuvo el episodio este de seguir el cadáver de su marido por toda España, ¿no? Sí, por eso, que pero no, no, pero cuando se habla de que Juana, de que la reina Juana de Castilla ha perdido el juicio, se hace pues evidentemente con un fin de desprestigiarla y de desposeerla de sus derechos legítimos, sí, como reina. Entonces, me enteré, no, perdona que te corte, perdón, Antonio, sí, sí, que me enteré hace poco, que lo estuve hablando con Plisken, que me enteré hace poco que lo de Elizabeth Báthory, que digamos que... también un poco mito, ¿no? Más es que mentira, otra cosa. Es mito, que lo hicieron para quitarle el poder, sí, que tenía y tierras, títulos, etcétera, que más que mataba a vírgenes y se bañaba en sangre y tal, y que las doncellas de todo sus tierras y todo el reino habían desaparecido, que no, que eso era que soltaron ahí la fake news, lo como se diría ahora, y que eso se ha ido transmitiendo, pero que al parecer no es así. Es bastante posible, sí, que hay un, bueno, hay distintas versiones, ¿no? Hay quienes, hay un libro también muy famoso que se llama La Condesa Sangrienta, donde se habla de la versión más conocida, ¿no? Entonces no está claro si es una cosa u otra y hay interpretaciones diferentes al respecto, ¿no? Pero el caso de Juana, como os digo, lo que se busca es incapacitarla para que Carlos se apropie de la corona, ¿no? Entonces, realmente lo que se hace es que se la recluye en un monasterio, bueno, la recluye su padre, ¿no? Fernando de Aragón, y pero lo hace fundamentalmente para eso, ¿no? Para desposeerla de sus títulos, ¿no? O de su capacidad para reinar. En el caso de la que estábamos hablando, de Juana de Arco, Juana de Arco oía voces. Ella oía a Santa Margarita, oía a distintos santos que hablaban con ella desde que ella era una niña. Santa Margarita, lo que se da no se quita. Bueno, no, no era... Es que no escucha a Luigi. doy mi sello de aprobación. Claro, como él no se mete, ¿no? Pues bueno, pues ella decía que tenía que esas voces que eran Santa Margarita, la Casa de San Miguel, ¿no? Que hablaban, que le hablaban desde que era niña, y eran los que le habían dicho que tenía que liberar Orleán y tenía que, bueno, que liderar la reconquista de los territorios contra Inglaterra. Pero evidentemente, que eso también es lo que hace que luego después se la lleve a la hoguera y se la queme por hereje, ¿no? Porque ella se niega a rechazar que escuchaba esa voz, ¿no? Ella sigue manteniendo que escucha la voz y, por tanto, en el juicio, los ingleses y los borgoñones, que son los que lo están juzgando, pues decretan que está, ¿qué? ¿No? Hay que, los borgoñones. Tócame, ¿no? Perdón. Bueno, en fin, que ya está, que estaba mal de la olla, seguramente. ¿Que estaba mal de la qué? Este programa os habéis conchabado para tocarme las narices, ¿verdad? Aprovechate, no, vamos a aprovechar que Baldi está malo y vamos a tocarle un poco las narices. No, mira, tengo que reconocer que no quería poner nada de cine francés para que no lo llevara tan mal. Pues yo creo que más ofensivo que estas tres películas que has puesto, lo veo complicado, ¿eh? Bueno, pero mira, piensa que ya las tres... A tocarme más lo eso. Bueno, las tres más gordas te las he soltado ya. Ya, bueno, claro, ya a partir de ahí ya todo va para abajo, ¿verdad? No, ya todo es más ligerito. Bueno, hay gordas también, pero ya todo más ligerito. Más ligerito. Luigi, ¿tú qué opinas de Juana de Arco? De Juana de Arco, el personaje como tal. Pero me voy a mutear, ¿vale? Hombre, de la película, no mi vecina del cuarto. No la he visto, no tengo No tengo opinión al respecto, Tú no tampoco la la he has visto. visto, tú eres de los míos. Sí, no, no la he visto. Bueno, pues mira, si quieres, vamos ya con las tuyas. A ver si has pensado Bueno, mira, alguna. yo voy a, sí, voy a decir una también de cine clásico, que es una de las películas más famosas que existen y que yo no la he visto y que tengo que decir que me da un poco de pereza verla. O sea, que es de estas películas que dice, coño, es un súper clásico, tendría que verla, pero no me termina de llamar. A ver, ¿tenéis idea de cuál puede ser? Ahora así con Yo lo que estoy sí, diciendo. yo sí. Pues a ver, ¿cuál crees que es? Yo creo que sí. ¿Es A de ver. Orson Welles? No, Uy. esa sí la he visto, esa Ah, sí la he pues, visto. uy, pues entonces. A ver, cuando te Entonces. refieres a clásico, clásico, ¿te refieres ya, por ejemplo, a los años 40? Hollywood clásicos, O sea, entiendo yo. no es muda, es decir, es posterior a la que ha dicho Benal, pero sí de más o menos de esa época. No sé exactamente de qué año era, Pues lo que el viento se pero llevó. esa es. Lo que el viento se llevó era a la que me estaba refiriendo. Señorita Otra cosa también, Escarlata. también porque, no sé, es una película muy larga y no sé, lo que he visto, las escenas típicas, la temática y tal, no, no sé, no me, que no estoy diciendo nada de que no sea una película maravillosa, pero es de los clásicos así más famosos, que a mí en principio me da más perecilla de ponerme con él, la verdad. Bueno, pero No sé el sketch cómo de lo veis Martes y vosotros. 13 sí lo viste, ¿no? Sí, hombre, claro. Pues sí. Vale. No, ve, yo esa sí la vi. No me acuerdo de una mierda y la he visto dos veces. Una la versión en blanco y negro y otra cuando la pusieron en la tele la versión coloreada, Pero ¿cómo la pintada. versión en blanco y negro? Si lo llevo en color. Pues entonces sería la versión normal y luego la colorearon. Si es que yo recuerdo que yo la vi de muy chino, las dos. Yo Pero que recuerdo que hicieron. ha sido siempre en color, tío. Bueno, pues sería que remasterizaron los fotogramas y tal, porque es que se estaban haciendo. Es que salió en la noticia en Televisión Española diciendo que habían pintado la película y lo que se veía se veía mejor los ojos y tal. Te estoy hablando de los años finales del 80, como mucho principio de los 90. Ya te digo que salió una noticia en Televisión Yo me Española. miento siempre así en color, vaya. Salió una noticia en Televisión Española y a continuación pusieron la película. Y es más, la noticia en Televisión Española llevaban varios días, bueno, la noticia en el telediario, llevaban varios días sacándola hasta que la pusieron. A lo mejor no sería en blanco y negro, sería pinta. Pero yo me vi la primera, o sea, la primera, la versión normal, y después me vi la coloreada. Y la verdad es que no me acuerdo un pimiento, podría haber dicho que no la he visto, pero sí, como la he visto dos veces, pero no me acuerdo. Y además con esa edad seguramente no me enteraría de qué iba y tampoco había nada así que me llamara la atención. No sé, de hecho es una de las primeras películas que se hacen en Technicolor. Entonces, pues, lo único que sí, como tú dices, pues que quizás luego después se remasterizó en los años 80 más tarde, pero vaya, Imagínate que no. yo pensaba que era en blanco y negro. Pues no, Mira qué nunca jamás. recuerdo tengo. Nunca jamás en la vida ha sido en blanco y negro. Lo que se llevó. A ver, a mí me parece. La película está bien, es una película muy larga, como dice Luigi, no sé si dura como 4 horas o así, pero bueno, es una película sobre la guerra de secesión y sobre el sur, sobre Atlanta, el sur de los Estados Unidos y la forma de pensar de los sureños y no está mal, tampoco me parece que sea un peliculón como para considerar uno de los grandes, grandes de la historia del cine. Sí, porque es un monumento cinematográfico, como si hablamos de, yo qué sé, de los 10 mandamientos, o hablamos de Ben-Hur, ¿no? Son películas de estas gigantescas, por el número de extras, por, no, bueno, famosa la escena del hospital de campaña, me imagino que que tú que la has visto sabes cuál es, donde había no sabes solamente que, a muchísimo... ¿A qué me recordó? ¿Has visto una peli? Ay, es que no me sé el nombre. ¿De Attainment? Es una peli que sale la Kyra Naira Lingling. Sí, Naira Lingling. Sí, creo que se llama Atonement. No, en español no sé cómo. Te lo voy a buscar y te lo digo. Sigue hablando. No, te iba a decir que en esa escena, por ejemplo, aparte de los muchos extras que había, tenían al lado muñequillos, iban moviendo los extras, movían a los muñequillos para que pareciera que había más gente de la que realmente había, pero el plano es brutal de cantidad de gente que aparece como heridos, ¿no? Y la interpretación de la actriz protagonista Expiación. De Lina Leaf. ¿Cuál? ¿Expiación? Expiación. No conozco. La película se llama Expiación más allá de la pasión y el título original es Atonement. Que hay una escena de Dunkerque, de toda la gente que murió en Dunkerque de la playa, pero no en modo Nolan. Además, hay un plano secuencia que está súper chula. Bueno, no he visto eso. A mí me recordó a esa peli. Pero bueno, sigue, perdona que te corto. No, te iba a decir que la película me parece una película buena, una gran película, pero que tampoco me parece de las que yo seleccionaría como una de las que hay que ver sí o sí. Overrated, ¿no? Creo que hay muchísimas películas mejores que lo que el viento se llevó. A mí, aparte, Clark Gable no me gusta, nunca me gustó como actor, me parece un actor muy... muy estirado, muy tieso, no transmite demasiado. Eso sí, con mucho oído, pero... Eso sí, orejas tenía unas pocas, ¿no? Sí. Y Lily Howard tampoco me gustó, no sé. Vivian Leigh está bien, está muy bien, por cierto. Le cambiaron además los ojos, le pusieron lentillas verdes para que tuviese ojos verdes, porque ya tiene los ojos marrones. Pero bueno, hay escenas muy míticas. Pero al margen de eso, no me parece tampoco la película bueno, y luego una que buena fue, película. Fue, entre comillas, fue una locura la producción, porque sí. Cambiaron tres veces de director, creo que fue. Sí, bueno. Una película de estudio, una gran producción de estudio, y los productores, el productor, estaba encima de que saliera todo como quería, que se cargaban a los directores como si eso fuera un churro. Vale, el productor es que David O. Selznick, es uno de los grandes productores de la historia del cine. Era uno de los grandes de la era dorada de la historia del cine, ¿no? De hecho, hay una película que se llama Cautivos del Mal, no sé si la habéis visto. No. Pues Cautivos del Mal es una película que merece mucho, mucho la pena ver, porque va precisamente sobre el mundo del cine. Y va sobre cómo un productor de cine es capaz de manipular a su actriz, al guionista, a un director, y lo hace Kirk Douglas, que es el que se supone que hace el papel de Selznick, ¿no? Bueno, no lo nombra como tal. Kirk Douglas, ¿no? Sí, bueno, ese. Michael Douglas. Bueno, yo he dicho Kirk Douglas, ¿no? ¿Quién es Douglas? Vale, pues sí. Venga, para vosotros. Entonces, esa película os la recomiendo. Merece mucho la pena verla, porque ves cómo manipula el productor a todos los elementos que necesita para hacer una película taquillera y que sea buena. Y no tiene ningún escrúpulo en hacerlo, ¿no? Como va usando a su actriz fetiche, va usando al guionista, va usando a todo el mundo, y es fantástica esa película. Bueno, pues está inspirada en la figura de David O. Selznick, que él fue jefe de producción de grandes estudios, como la Recao, por ejemplo, y que, bueno, ya os digo que fue, pues se empeñó en producir esta película, lo que se llevó y a mí me parece una buena película, sinceramente, que no es a lo mejor tanto como la fama que tiene, pero me parece muy buena película. Además, creo, te lo digo de memoria, creo recordar que cuando empezó Canal Sur, el primer día de la edición de Canal Sur, iban a poner una película, pero no dijeron qué película era. Todavía no salía en la revista TP, ni en Tele Indiscreta, las películas y tal. Y tenían la broma de que iban a poner Lo que el viento se llevó. Y al final no fue Lo que el viento se llevó. Al final fue, no recuerdo qué película fue. Me suena la actriz. La actriz era la de Oficial y Caballero. La actriz era una película, y además que creo que hacía poco, la Debra Winger. Debra Winger, ¿no? Sí. Sí, que hacía la película era relativamente La fuerza del cariño. Sí, esa es Shirley MacLaine, ¿no? Sí. Sí, sí, La fuerza del cariño, que estaban diciendo que iban a poner entre bromas lo de Canal Sur y tal, que iban a poner un peliculón y estaban con la broma de que iba a ser Lo que el viento se llevó, y al final pusieron La fuerza del cariño. Te lo digo de memoria, cambio, Te lo digo de memoria. ¿En qué año empezó la Luigi? ¿Tú qué sabes de estas mierdas? ¿En qué año empezó a emitirse por primera vez Canal Sur? Pues yo creo que la autonómica entraron en el 89, si no recuerdo mal. Pues a ver, no sé, el 89. Efectivamente, y no, sí, efectivamente, el 89. No sé si fue a principio o a final, pero me suena que era del 89. Pues La fuerza del cariño era del 83. Pues bueno, no sé. Bueno, ¿tenéis algo más que decir? ¿Luigi quiere sacar la siguiente? ¿Algo más que apuntar? Bueno, yo si vamos a hablar de clásicos, hay un clásico que tengo que reconocer que no he visto nunca. Y que me avergüenzo un poco por ello, pero bueno. Que no sé si lo habréis visto, pero por si acaso os lo digo. Es Candileja, la película de Chaplin. Ah, bueno, no te preocupes. Yo tampoco la he visto. Pero bueno, pero eso ya es que es lo mío con Chaplin, que no me hace gracia. A mí tampoco. A ver, yo he visto La Quimera del Oro, visto El Dictador, he visto Tiempos Modernos, la he visto, pero además como obligado, como si fueran deberes, ¿no? Pero a mí es que Chaplin... Suscribo tus palabras. El Chico, todas esas, ¿no? Pero es que a mí no me hacen... No me, o sea, pues mira, he visto El Chico, no he visto La Quimera de Oro. Esa es la de la que se come los zapatos, la suela de la zapatilla. Es El Chico, ¿no? No, La Quimera del Oro, donde se comen los zapatos. El Chico es el niño. El Chico es el niño que tiene que cuidar, que se encuentra y lo cuida. Uh-huh. Candileja, de los años 50, es una película ya pues muy tardía de Chaplin. Y es que no me ha dado mucha pereza verla, sinceramente. Entonces, pues en mí que Chaplin tengo que reconocer que no me gusta, es de los pocos del cine mudo que no me gusta. Hay varios que no me gustan, pero me parece, por ejemplo, que Buster Keaton o Harold Lloyd son muy superiores a Chaplin, y esto seguramente habrá quien me diga qué barbaridad estoy diciendo, pero bueno. No habéis visto ninguno de vosotros, ¿verdad, Candileja? El cine este, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Slap? Slapstick se llama. A mí me cuesta muchísimo trabajo. Vi El Maquinista de la General casi obligado. No obligado, sino que me lo puse de deberes. Y me pareció un peñazo. Si incluso cuando ponían Mr. Bean en la tele, a veces me costaba trabajo cuando no había más remedio que verlo, porque no había dos ni tres teles en tu casa. Y vaya, y no porque se viera en mi casa, sino lo veo en otro lado que había con otras personas. Y no había más remedio y era otra vez estar tonto este. A mí es que ese tipo de humor me cuesta. Este que es el héroe número uno de Foro Coche, el Pepe Villuela. El Pepe Villuela, cuando hacía de Pepe Villuela, no sé si era en el 1-2-3 o. No, era yo creo que era en Cajón Desastre. En Cajón Desastre, no, pero yo en un programa de adultos. Lo veía en un programa de adultos. Pues lo mismo puede ser en Noche de Fiesta o en algún programa que presentara Jordi Estadella. Me costaba muchísimo trabajo a mí ese tipo de humor, salvo Les Luthier, pero Les Luthier es que te mezclan ese humor con el juego de palabras, no es solamente eso. Me cuesta mucho trabajo. Pero bueno, que sí, que secundo lo tuyo de Candilejas. Yo no me siento orgulloso de ello, pero que no la he visto, ni creo que la vaya a ver nunca, porque tengo muchas más cosas que ver antes que ver una de Chaplin más. Entonces, pues no he visto Candilejas. ¿Es la única que te queda? ¿De Chaplin? No, seguramente haya algunas más antiguas que de las muchas que hizo. Pero de los clásicos, de las grandes así títulos famosos de Chaplin, yo creo que Candilejas es la única que me falta por ver. Bueno, ¿quieres seguir con otra más o te pasas tú bueno, a Luigi? ¿Tú has sacado más o sigues con tres? Sí, tengo más, pero ya de otra época. O sea, casi mejor hacemos otra ronda y después vuelvo yo. Venga, pues sigue, ¿vale? Yo os digo un clásico más y ya todas las demás mías son casi todas posteriores. Sé que esta no la. Esto ya, cuando hablamos de el programa este que hicimos de las mejores películas de la historia, según una serie de listas que hicimos, ¿acordáis? Sí. Ya os programa dije que no nos preparamos. Sí, exacto. Ya os dije que yo no había visto o no era demasiado fan de Satyajit Ray, el director este indio, el que hizo la trilogía de Apu. Bueno, de la trilogía de Apu solo me he visto la primera, que es Pather Panchali. No me he visto Aparajito ni me he visto El Mundo de Apu, que son las dos películas siguientes que hizo, ¿no? Una del 55. Eso es slow motion, ¿no? Slow motion, slow cinema. ¿Por qué? Ese tipo de película no es como la del iraní este. El iraní este es muy ofensivo, ¿vale? Sí. A ver, ¿quién? Sí, ese que tú, que tampoco lo he apuntado, pero que también valdría. Abbas Kiarostami, ¿te refieres a Abbas Kiarostami? Ese, Makiflaki. Ay, señor. Eso es slow cinema. Abbas Kiarostami era un director. Slow cinema, ¿por qué? Porque va despacio. Sí, por eso es slow cinema. Es que a ese tipo de cine se le etiqueta así. Que no es un término que yo haya sacado, sino que lo he escuchado, que ese tipo de cine, el cine contemplativo, en el que pasan pocas cosas, a lo mejor internamente de los personajes sí pasa mucho. Claro, igual se te ahoga un hijo y no pasa nada, pero... Sí, pero que no es un cine trepidante, sino que es ver a una persona en un plano... durante 2 minutos que está sufriendo, pero está sufriendo internamente y solo se ve... Y cómo crece el césped, ¿no? Exactamente. Es como, ¿qué te digo yo? No sé, yo vi una película también que era iraní, que era... Creo que era la de Buda explotó por vergüenza. Que esa no era de... No, esa no era iraní, ¿no? Me parece que esa era Afganistán, creo. Afganistán, de una niña que tenía que ir al colegio a tomar por culo. Y era como, sí, la peli está guay, pero eso lo hacen un corto en 5 minutos. Lo mismo no es tan buena película. Pero bueno. Bueno, pero perdona que te corta. No lo he hecho para en plan ofenderte. Sigue hablando. ¿Tú no has visto la de Apu? Yeah. La trilogía de Apu, ¿no la has visto? Yeah. ¿Y has visto la de un Jack en la escuela? ¿La de un Jack en la escuela la has visto? Tampoco, no sé. No, ¿verdad? Eso. Se llama Lunana, que es de una película de Bután. No la has visto, ¿verdad? Bueno, es que me ha recordado la de... De Butano. El cine de Bután, sí. Pues esta película está muy bien. Un Jack en la escuela se llama. Bueno, que de maestro tiene que llegar a una escuela que está en lo alto del Himalaya, en Bután. Bueno. ¿Y te cuenta todo el trayecto? ¿Dura mucho? No, es solamente el principio de la película, los 15 primeros minutos, 20 primeros minutos hasta que llega el tío al sitio este. Pero es como el olor de la papaya verde, hablan poco. No, no, no, sí, sí hablan. Lo que pasa es que, claro, como tú comprenderás, los problemas de las comunidades en lo alto de las montañas de Bután son distintos a los que pueda tener en Vietnam de la papaya verde. Claro, entonces es totalmente contrario a las películas de Woody Allen, donde la gente no para de hablar y los problemas son problemas de pijo y esto es... O de Eric Rohmer también, ¿no? Que tampoco paran de hablar las películas del director de este francés, Eric Rohmer. No, ya te he dicho, no quería poner ninguna francesa para no ofenderte más. Bueno, pues yo de este director de hindú, de Satyajit Ray, no he visto nada más que la primera porque me da mucha pereza ver las siguientes películas. No conecto con él ni con su mundo en ninguna de las maneras posibles. Entonces, vi la primera en un cineclub y después pues no he querido ver la siguiente. Y la verdad es que dicen que son de las mejores películas de la historia. Pero, o sea, dicen los críticos, me refiero, ¿no? No es una cosa que tú converses habitualmente con gente en la parada de autobús ni en la cola del pan. Pero que suele ser citado habitualmente como de los grandes directores de la historia del cine y a mí, pues me da pereza verlo. Y me avergüenzo de ella, pero, de ello, Bueno, mira, pero para descargarte culpa, sí, vosotros tampoco la habéis yo visto, ¿no? tengo que decir que si tú solamente has visto una, yo una de las tres, Ninguna, yo puedo decir que he visto una menos que tú. vale, pues podemos hacer un especial de este director, ¿no? Podemos hacer ver todas las pelis de él Y después quedamos todos para cortarnos las venas, ¿no? y no, hombre, no, quién sabe, igual también, ¿O no no? sé, No sé. ¿o no? No sé, como alguien Ni que fuera un cualquiera de los planetas. como alguien ha citado antes, no ver eso no es un pecado, es sensatez, No. ¿no? Pero además tiene 45 películas, o sea que podemos Muy bien. perfectamente. Ya ves, 45 mil películas de gente que no hace nada y que no pasa nada. Bueno, igual sí pasan cosas, pero ya te digo que Pero no. internamente, para adentro. De hecho, le dieron el Oscar honorífico a su trayectoria, a su carrera. Para que no hiciera A más lo mejor. películas, ¿no? No, no, yo creo que se lo dieron ya cuando murió o poco antes de morir o así. Para agradecerle su contribución. Eso mismo. Bueno, ¿alguna más? Ya de clásico, no. Porque ya la otra que tengo, que podría ser clásico, pero ya es europeo, entonces pues ya lo meto Venga, en Europa. dila, dila. No, no, no, ¿para qué? Venga. Bueno, es la Estrada de Fellini. Yo con Fellini, esa de los años 50, con Fellini tengo una relación un poco difícil. Porque hay películas que me encantan suya, o bueno, me encantan, que me parece muy buena, como Marcor, por ejemplo, o como La Dolce Vita, o como, por ejemplo, el Casanova de Fellini, pero luego después hay otras que me parecen un poco coñazo, y me parece muy exagerado todo. Entonces, La Dolce Vita es una de las clásicas de Fellini, pero nunca la he visto. No sé si, me imagino que tampoco la habéis visto vosotros, ¿verdad? Me había preguntado. La Dolce Vita, no, perdón, La Estrada, he dicho La Estrada. No. No. No, ¿verdad? Bueno, pues entonces, pues ya está, para que vamos Pues mira, me viene súper bien porque me has a dado profundizar más pie. en La Estrada. Sale además Julieta. Sí. No, no, sigue, sigue, sigue. No, no, te decía que sale, que es de como de un payaso. Muchacho. Sale Julieta Massina, que era la mujer. No sé, me da mucha pereza. Eso, la vida, eso, de los artistas callejeros, y me da mucha pereza ver esta película y no la he visto nunca. Sale Anthony Quinn también, por cierto, pero me da mucha pereza. Bueno, pero mira, me viene súper bien porque ya Me no alegro. te iba a preguntar qué categoría quería, pero ya me lo has dicho. Porque has citado a uno de... La siguiente De europea, categoría ¿no? la he citado europeo, pero no es europeo. Son películas italianas. Son grandes películas italianas que no he visto La voy a soltar las tres del tirón. Una es la primera que has dicho de la Dolce Vita de Fellini. No he visto la Dolce Vita. Pereza máxima ver la Dolce Vita. Y eso que este verano pasado estuve en la Fontana de Trevi. Y ojalá hubiera allí una rubia bañándose allí que fuera turgente y. Anita Ekberg, ¿no? Que fuera turgente y además que fuera comunal, ¿no? Pero no he visto la Dolce Vita, ¿no? Y tampoco me llama la atención. Tampoco he visto Novecento. Oh, pero 900, ah, la de Bertolucci, tío. No sé si a lo mejor hace una versión corta, ¿eh? Que no No, no. dure. Que no dure. ¿Cuánto dura? 5 horas y cuarto. Hace una versión un poquito más. El corte de la persona que no está hecha mixto. Pero bueno, no he visto 900. Que no te digo que algún día no la vea. Y que la vea Pues con Luigi. Con merece el. muchísimo la pena, ¿eh? Y además tiene un reparto espectacular, ¿no? No, si no te digo que no. Si las tengo puesto aquí porque eso. Porque según dice la gente y los críticos y la gente que la ha visto, pues la mayoría se toca y tal. Pero a mí es que. Esta te digo que es pereza. Que decir, bueno, pues voy a ver una película de 5 horas y cuarto. Yo lo único que he hecho con eso y se me ha quedado corto fue la de la Soja. O Soja. Shoah, dice tú, la lanzamán, Shoah. Soja. La de el documental De Claude Lanzmann, sí. de Treblinka. Sí. Ese sí. Vaya, de hecho, cuando me hice Hombre, la. pues, ¿qué quieres que te diga? 900 es más alegre. No, pero no es para leer ni nada. Vaya, de hecho, cuando me pillé Filmin, lo primero que hice fue verme eso. Y además que tenía como una versión sin corte, una versión añadida más, que tú te ponías a verla, pero luego había. Y cuando termina, que eso tiene todas las horas del mundo, después tenía otra versión más o otro montaje más distinto, más largo aún. Sí, hay Y una como de 10 horas, me parece, sí, y y me lo vi, evidentemente no lo vi del tirón, porque entonces se te quita la gana de vivir y tal, es un tema que no es alegre. Y yo pensaba que lo de las 5 horas y cuarto era hipérbole, pero estoy viendo que efectivamente son 5 horas y cuarto de verdad. sí, Sí, un bueno, poquitón. y Shoah dura 9 horas y pico o 10, sí. Y bueno, pues la de Shoah sí me lo vi, pero porque me gusta ese tema y tal. Pero 900. Te gusta ese tema, ha quedado fatal, pero bueno. Bueno, sí, a la gente que le gusta la Segunda Guerra Mundial. No es Ya. que vaya por ahí. No es que te guste el genocidio, Exactamente, no voy por ahí pintando malamente esvástica en graffiti en la pared. ¿no? Sino que. No es que sea, no es que comparta la opinión de Antoñito, ¿no? No, yo no comparto la opinión de Antoñito. ¿Quién es Antoñito? Mira qué bien lo mete Luigi. No, Antoñito, en el podcast lo he citado varias veces. Antoñito era un vecino y amigo de cuando yo estaba en el piso de estudiantes con mi compañero de secretaria de día. Y Antoñito era un chaval que era un puntazo, porque. Vivían en un piso al lado, él y su hermano, y eran súper cinéfilos y de música. Aprendí un montón de ellos, de música, de series, de películas que no conocía y lo flipaba con ellos. Y de vez en cuando, pues, bueno, de vez en cuando, no todas las semanas, me iba a su casa, pues se venía a la mía. Y Antoñito tenía frases lapidarias, pero sin querer, sin querer, y las decía serio. Que no lo decía de cachondeo, en plan. A veces decía muchas cosas de cachondeo, pero lo que te quedas con Antoñito era que tenía frases que te hacían pensar, como diciendo, hostia, que acaba de soltar, así en serio. Y una de ellas era: Yo no seré de esos que defienden lo que hizo Hitler. Eso, lo que hizo esa persona, eso no tiene nombre, eso era un maharón. Eso lo que hizo no tiene nombre, no tiene perdón. Ahora bien, ya que empezó. ¿Cómo que ya que empezó? Y ya que empezó el holocausto, ¿qué podía haber terminado? Joder, menos mal que no defender a Hitler. El personaje era Antoñito, vaya. Sí, sí. Harán Vox seguramente ahora. Es más de extrema izquierda que otra cosa. Bueno, en extrema izquierda también tenemos personajes. Y no voy a dar nombres, pero vaya, todos los tenemos en la cabeza. Bueno, pues eso. Que 900. ¿No? 900, vale. A ver, te dará pereza verla, pero a mí me parece un peliculón. Y está muy bien, no es en absoluto una cosa. Tú dices, jo, 5 horas y pico, qué aburrido, qué coñazo. No es ni mucho menos coñazo. Es una película, a lo mejor no es para verla del tirón, porque igual del tirón te da un, no sé, te da un yuyu. Pero a mí me parece una película que está muy bien y que entretenida. Además tiene, como te he dicho antes, tiene un elenco protagónico fantástico, con actores estadounidenses. Donald Sutherland hace un papelón, hace de Atila, hace un papelón, y también está Robert De Niro, Gerard Depardieu. No sé, a mí me parece una creo que de las películas que más me gusta de Bertolucci. Bertolucci también es un tío que le gusta la polémica y las películas largas, porque también recuerdo que cuando vi El Último Emperador era, tío, qué puto coñazo. Pues mira, El Último Emperador yo no la he incluido en mi lista, pero es de las que no he visto. No, pues mira, no está mal, coñazo, porque coñazo, vamos a ver, coñazo en el sentido de que es lenta. Es lenta y es larga. Coñazo en el buen sentido, ¿no? No, vamos a llamarlo otra vez slow cinema. No tan slow como lo de La Vida de Apu, pero bueno, que se podía haber contado más rápido. Pero bueno, la fotografía y todo eso, además que creo que El Último Emperador se llevó un saco de premio, Oscar, sí. ¿No? Sí, por lo menos de nominaciones. Sí. Y luego también El Último Tango en París. Sí, es que también bueno, El Último Tango en París, a mí no me gusta la película, El Último Tango en París no me gusta, ¿no? Al margen de la polémica y el abuso a la protagonista, ¿no? Que denunció ella convenientemente. A mí yo lo que le reprocho a Bertolucci es que en los últimos años de su vida se convirtió en un viejo verde, porque todas las películas que hizo, tipo Belleza Robada con la Tyler, con la hija de Steve Tyler, con Liv Tyler, hizo Soñadores con Eva Green, me imagino que la habréis visto, supongo. Pues no. ¿No has visto Soñadores? No. Jo. Pues no te digo nada. Bueno. Es un intento de, Eva Green. De. Sí, sí, sí. Bueno, Eva Green. No voy a seguir hablando del tema. Eva Green muy top, ¿eh? Eva Green muy top. Pues mírate, Soñadores. Y sale Janis Joplin, ¿no? ¿Cómo sale Janis Joplin? ¿Cómo sale Janis Joplin? No, Soñadores, estaba muerta hacía 30 años. No, por eso es que te digo yo que pone aquí reparto: Eva Green, Luis Garrett, Michael Pitt, Lola Peplor, Anna Chancellor, y pone Janis Joplin, pero será porque la banda sonora de Janis Joplin o yo qué sé. No, hombre, a lo mejor, yo qué sé, igual sale alguna imagen de una entrevista suya o algo así. Ay, mira, y sale también Fred Astaire y Jimi Hendrix en la peli. Ve, que estarían muertos. O sea, Fred Astaire igual no. O igual sí. Te digo que me ha extrañado que saliera ahí. No, pues. Bueno, luego después hablamos de, si quieres, en otro momento, de sí, esta película. Vale. Bueno, te va a gustar, ¿eh? Te aviso que te va a gustar. Pues saca, ya te lo digo, total, da igual. Que estoy malo, no me importa. Sale desnuda en la película. Porque es una especie de Jules y Jim. Jules y Jim no la habéis visto, ¿verdad? ¿Es la de Jarmus? No, tío, es de Trifo. Ah, vale. Entonces, ¿por qué he dicho yo Jim Jarmus? ¿No tiene Jim Jarmus alguna así? ¿Así cómo? Sí, con dos nombres, fulanito y menganito. Se refiere al título, no a la película. No lo sé, Jules y Jim en la película Truffaut, que te digo, que es un clásico de Truffaut, que sale, ¿cómo se llama? Jean Moreau, no, ¿verdad? Que salen corriendo por mitad del Louvre. ¿No has visto esa escena famosa, famosísima? No, lo he visto ahora cuando he buscado la peli, que salía esa imagen en el buscador. Bueno, pues en Soñadores, que es un chico americano que conoce a dos chicos franceses, jóvenes, total, evocan el episodio de la carrera de Jules et Jim, porque es como una especie de carrera por el museo. Y entonces, bueno, hay una analogía, una comparación y una vocación. Pues sale Eva Green y sale muy joven, sale guapa. Bueno, Eva Green es guapísima en cualquier circunstancia. Sí, sí, sí. Pero como te decía, Bertolucci es un viejo verde en sus últimas películas y nada más que le interesa sacar tías jóvenes en pelota. Y la historia queda muy subordinada a eso. O al menos esa es la impresión que a mí me da de sus películas finales, ¿no? Con lo cual creo que empaña un poco lo que había sido una carrera bastante digna. Yo qué sé, estoy pensando, por ejemplo, en El Conformista, en La Estrategia de la Araña, no sé, en películas muy comprometidas, o 900, ¿no? Películas comprometidas desde el punto de vista de su ideología y de todo eso, ¿no? Entonces, que el tío al final de su vida se convierta en un viejo verde, pues me toca mucho las narices, porque... Pero a lo mejor eso es lo que nos pasa a los hombres. ¿A ti no te pasa? ¿No te ha pasado ya? Pero, a ver, ¿tú, ¿no se suponía que me iba a hacer daño y me iba a ofender con las películas mudas? ¿Ahora me está llamando viejo verde por viejo, por verde o por qué? No pregunto. No, pregunta no ofende, ¿verdad? Claro que sí. No. Hombre, no me pasa. Hombre, tu verde viene del verde Unicaja. Claro. Claro, siempre lo llevo conmigo. Malinterpretas todo, Valdi. Es que desde que ha empezado el programa estás de uña. Interpretación siempre negativa. Nunca positiva. Debe ser que estoy malo y solo veo el lado negativo, efectivamente. Bueno, pues merece mucho la pena 900, lo digo en serio. Merece mucho la pena la interpretación, la historia. Está muy bien y dar una oportunidad. Son 5 horas, pero la película está muy chula. Bueno, pues mira. La tercera película italiana clásico que no he visto, y esta no descarto verla. Y es más, lo enlazo con la pregunta que te ha ofendido de esa es la de Saló o los 120 días de Sodoma y Gomera. Pues has dicho de Lanzarote y Gomera, ¿no? Ya puesto a A ver, me imagino que esa tampoco la ha visto Luigi, ¿verdad? No, esa es una que es especialmente cruda de ver y desagradable, ¿no? Sí, porque bueno, está inspirado en el Marqués de Sade, evidentemente, la obra del Marqués de Sade, pero está ambientado, como sabéis, en la Italia fascista de Mussolini, concretamente en un periodo concreto de Mussolini, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, si era los 100 días o Saló, o sea, cómo se llamaba ese periodo, ¿no? A ver, la película realmente, bueno, de Pasolini, eso lo sabéis, y Pasolini es un director también comprometido desde el punto de vista ideológico, era un tío de izquierda, era homosexual, abiertamente homosexual, y eso es lo que seguramente provocó que lo mataran. Lo asesinaron en un descampado, pues tenía 50 años aproximadamente, y lo asesinaron por su ideología y por, o sea, lo se suponía que además, había contratado un chapero, ¿eh? Que además no quiero hacer humor con esto porque estamos hablando de una muerte, pero... De un asesinato. Bueno, sí, de un asesinato, pero que se llevó un hostiazo, ¿no? Porque murió en la ciudad de Ostia, ¿no? Luigi, aplaude. Ay, bueno. Había dicho chapero. Sí. Fue un... o lo que él creía, que estaba contratando los servicios de... Pero bueno, da igual. No, pero hombre, no, ya profundiza, que el humor no coarte Pasolini, tu. a mí Pasolini me gusta cuando se pone profundo. Por ejemplo, me gusta cuando hace Teorema, que es una película que está bien, porque es una película con mensaje político y tal. ¿Y el de Cameron? Pero, ¿Y el de eso te iba a Cameron? decir, pero en cambio no me gusta cuando hace el de Cameron o cuando hace Los Cuentos de Canterbury o cuando hace esas películas. No, las Mil y una Noches, por ejemplo, ¿no? Cuando hace ese tipo de películas que son más. ¿Cómo decir? Bueno, películas en las que no utiliza actores profesionales, eso sí lo sabéis, ¿no? Sino que lo que utilizaba era gente de la calle y cosas así. A mí no me gusta demasiado ese Pasolini, o por ejemplo, el Evangelio según San Mateo, ¿no? Que es una de sus obras también muy, muy conocida. Entonces, lo que hace en Saló es recrear un poco la depravación de estos señores de la alta sociedad que ante la caída del régimen que se va a producir, pues se encierran en una casa con jovencitos y allí pues se entregan a todo tipo de prácticas, ¿no? De digamos que juegan con la vida de los jóvenes que están allí y que hacen lo que quieren con ellos, ¿no? Es una película que representa eso, pues la miseria de los ricos, de ese régimen fascista, y una película muy inquietante, o sea, muy inquietante porque es muy desasosegante, muy desagradable en cuanto a que hay coprofagia, que hay, bueno, hay todo tipo de sodomía, tortura, en fin, de abuso. Y por tanto, no, es una película que no es nada agradable, nada fácil de ver. Y que teóricamente debe tener una profundidad de crítica social, pero a mí esta película no me gusta, sinceramente. Y la del Evangelio según San Mateo también fue polémica, ¿no? Sí, pero el Evangelio según San Mateo fue polémica precisamente porque coge pobres y los pobres hacen de. O sea, la vida de Jesús, ¿no? Pues, desde sus orígenes, de que nace hasta que se muere después. Entonces, como él no usaba actores profesionales, pues usa muchos pobres y claro, o prostitutas o gente de la calle. Y claro, que gente de la calle pues represente, yo qué sé, pues a los apóstoles, pues eso levantó mucha polémica. Aparte que está escrito, o sea, está dirigido por un tío que era abiertamente de izquierdas, como era Pasolini, y eso también para mucha gente fue considerado pues como una especie de profanación, ¿no? Pero también hay que decir, es que Italia es un país muy, muy, en este sentido, muy dual. En Italia, o Pues eres como España, abiertamente. Perdón. pues como España. En España no, no, no, no, no, no, no. Bueno, Y en Italia mucho más. Porque en en España España, puede haber. en el cine no, en el cine es de izquierda. No hay, o sea, no hay cine, no hay películas de autor y tal que sean de derecha, todo lo que hay es de izquierda o de extrema izquierda. En Italia posiblemente sí sea más plural en el sentido de que haya directores de cine que hagan obras abiertamente de izquierda y abiertamente de derecha. No, yo lo que me refería es que la propia sociedad italiana está muy polarizada en dos grandes bandos. Por una parte, Pues como España también. a nivel político, por supuesto, hay gente de derecha y gente de izquierda. De hecho, durante muchísimo tiempo en Italia tuvo un peso muy importante el PCI, el Partido Comunista Italiano, y luego la extrema derecha también, ¿no? De hecho, ahora está gobernando, está en el poder, ¿no? El partido de Meloni. Pero me refiero sobre todo a nivel social, que hay una división muy clara entre clericales y anticlericales, entre gente que es partidaria de la iglesia y es muy católica y gente que es completamente arreligiosa y que odia la iglesia católica. Y eso también se explica por, bueno, porque allí está el Vaticano, ¿no? Porque Italia es un país profundamente católico. Y entonces la obra del Evangelio según San Mateo de Pasolini tuvo tanto detractores como partidarios dentro de la propia iglesia, ¿eh? Es decir, hubo gente dentro de la iglesia que defendió la obra como una cosa muy, muy, muy beata, ¿no? Muy también. Entonces, es una película que a mí personalmente no me gusta, ya te digo, pero sí que hubo gente que la defendió dentro de la propia iglesia. A mí personalmente me parece un coñazo la película, pero bueno, no estamos hablando de esta, sino estamos hablando de Saló. Pero bueno, eso que Saló no descarto verla dentro de que ese tipo de película. Yo, por ejemplo, no he visto a Serbian Film, ni. No, tampoco. Ni ganas tampoco tengo de verla. Ni he visto la de. De todos modos, a Serbian Film. Si tú dices Martin, la francesa, ¿no? Sí, esa tampoco la he visto. De todas formas, A Serbian Film es polémica por una escena concretamente, si no me equivoco, que es la del bebé. El resto de película tampoco es que sea tan... no lo sé, pero... Tampoco he visto Ecalipto Total. Vale. O lo que hace Caníbal. Ya, sí, la he entendido, estaba procesándolo. Bueno, tampoco fue un clásico en su momento, pero ya esto tampoco te pierde gran cosa. No sé, prepara el estómago el día que vaya a besarlo, porque bueno, es desagradable. Y es verdad que estamos acostumbrados a ver muchos gores, estamos acostumbrados a ver muchas cosas, pero es que esta es desagradable. Es desagradable por las situaciones en las que ponen a los jóvenes y por, bueno, por las muestras de abuso. Cosas que no son agradables de ver. Bueno, estoy viendo que lo que no has querido seguir, que la muerte de Pasolini, que fue atropellado varias veces. Sí, no, lo machacaron, sí. Y le prendieron fuego, que incluso... Le pegaron con una barra de metal en los testículos. Bueno. Sí. O sea. Sí. Y lo peor es que la policía no llegó a investigarlo en profundidad. Es una de las cosas oscuras de los. Por lo que sea, ¿no? Sí, por lo que sea. Efectivamente, una de las cosas oscuras de los cuerpos de los carabinieri italianos. Porque, bueno, porque había. Posiblemente había gente que había encargado su asesinato. Bueno, mira, pero vaya, es una especulación. Mira, y en 2005 se tuvieron nuevas pruebas y dijeron que había pruebas de que había sido asesinado por un extorsionador. Que dice que algunos rollos de la película precisamente de Saló habían sido robados y que Pasolini había ido a ver a los ladrones para recuperarlo y que podía hacer eso por tema. Eso de... No tenía ni idea. Ajá. No sabía. Ajá. No sé, la versión que circuló en su momento, fue la oficial, fue que había contratado un chapero y que el chapero lo había matado, pero luego después no encajaba con el, bueno, con lo que tú has leído, ¿no? Del asesinato. Bueno, es una fuente súper fiable que es Wikipedia. Bueno. En fin. Bueno, yo hay una película italiana, ya que está hablando de película italiana, que me hubiese gustado no haber visto. Bueno, eso, esa es otra película, ese es otro programa, pero venga, dilo. Ya que está. Vale, que la de Roberto Benigni, La vida es bella. Pero ya está. Esa, la he visto, lamentablemente la he visto. Esta es la que decías de yo sí voy a decir que una película es mala. No, era otra. Esta no había pensado en esta, pero vaya. Si hay alguna película, mira que de Saló se dice que es desagradable, que pues en fin, da igual. Bueno, Luigi, venga, arráncate. Bueno, pues mira, otra película que no he visto y que sí quiero ver. Pero que de esta película, de hecho, hablamos ya en otro programa, creo que era en el de la lista de las mejores películas y tal. La puedo decir. Sí. Venga, dile. Es que ya, así ya digo dos de la dos de dos. La lista de Efectivamente, sí. Schindler. ¿Cómo te Además, es una conozco, película que no bandarra? he llegado a ver y que esa sí la quiero ver. Así que ya me regañaste ahí en su momento. Es un puto peliculón. Está muy Sí, chula. igual que te digo que, por ejemplo, con el lo que viento se llevó, la veo y me da una cierta pereza. La lista de Schindler sí que me parece que me interesa más, ¿no? Pero bueno, a ver si un día de estos me pongo y le y ya os cuento qué tal. Yo creo que lo hablamos en el programa de Roman Polanski, porque se la ofrecieron a Polanski y él lo rechazó y al final la cogió Spielberg. Y pocos años después, Polanski hizo El pianista. Creo que de ahí, en ese programa, fue cuando salió el tema de que tú no Puede la ser. habías visto. Puede ser, no recuerdo exactamente, pero vamos. Así que esa es una que sí que quiero quitarme, quiero tachar de la lista. A mí me gustó mucho, Valdi. ¿Tú qué opinas? A mí también me gustó mucho. Yo la vi en el cine, la vi en el cine y la verdad es que sale de la película bastante, ya sale tocado. A mí me gustó mucho y la interpretación de los dos actores también me parece muy buena. Bueno, los tres, incluimos a Ben Kingsley también, Sí. Sí, me parece muy buena. sí, sí, sí, sí. Creo que es una película fantástica, sí. Pero ya que estamos hablando de, no sé, bueno, no sé si queréis decir algo más de la lista de Schindler. Que la vea cuanto antes Bueno, sí. mejor. Debería verla, debería verla. Y Yo delante, o sea, y antes que el acorazado Potemkin y Metrópolis y Juana de Arco. Bueno, soy yo ya ahí discrepo, pero en fin. Va a ser más ligerita. Bueno, ligerita, ligerita, una lista sobre una película sobre el Holocausto, ligerita. Mira, las cuatro son en blanco y negro. Bueno, al final, me da igual, no le vamos a hacer, no le vamos a hacer spoiler. Bueno, pues ya que estamos hablando de Spielberg, ¿no? Os digo yo una que no he visto y Venga, que es de saca la Spielberg. metralleta de ofender de los 80. No, no, esta no me ofende demasiado. Esta, y además no de los 80, creo de los 90, si no me equivoco. Es Parque Jurásico. Ay, yo. Approve. No la he visto ni Seal of ganas de verla approve. tampoco. Ninguna, ni la 1, ni la 2, ni la serie, ni nada, de nada, de nada. Yo he visto la 1 a cacho. Yo igual, yo vi la 1 y bueno, bien entretenida, pero no me entusiasmó ni me pareció una cosa tan como para tanto como se le dio, ni me dio interés en seguir viendo las demás, así que no es la única que he visto de todas. Es que, a diferencia de los niños con Asperger, a mí no me llaman la atención los dinosaurios. Y entonces, este tipo de películas que tiene mucho bombo, que la gente se sabe los nombres de todos los tipos de dinosaurios y tal, pues a mí me da pereza. A mí ni los picapiedras me hacían especialmente gracia. O sea, y además, más fidedigno que son los picapiedras. Con la historia, pues Parque Jurásico menos. Y tampoco soy yo muy fan de Michael Crichton, ¿eh? No, ni Westworld, ni la serie, ni la película de Jules Brynner, no, esa manía que tiene este con los parques temáticos, no soy yo especialmente fan. Bueno, con respecto a Westworld, espérate porque no creo que quede mucho. Yo no, pero vosotros quizá lo veáis, ¿no? Hay que tengamos robots con los que podamos hacer cualquier cosa y que sean parecidos a las personas. Cuando dice Y que cualquier sean. cosa, ¿qué quieres decir? Bueno, esclavos sexuales, que es para lo que básicamente van a querer los hombres a los robots. O para matar, o para la otra cosa. Que se den prisa. Pues no te creas tú que le queda mucho, ¿eh? Se den prisa, a ver si podemos catarlo. Digo yo, no sé. Los que estamos solteros tenemos derecho, ¿no? ¿O no? Eso No tiene que sé. ser antihigiénico, ¿no? ¿Antiquénico por qué? ¿Cómo que por qué? No sé, no ¿Más sé. antihigiénico que algo natural que esté lleno de bacterias? Ya de por sí. Bueno, viéndolo Bueno, así, vamos a dejar el tema. Sí, sí, que vamos a divagar mucho. Bueno, ya que estoy, ya aprovecho y sigo haciendo sangre si puedo. sí, la pr la Una que prim no he... la primera no la ha dolido a Luigi, a ver No, no, si. no, ya. Esta va a doler. Los Goonies. No he visto los Goonies. Ni pienso verla. Pues ya se me ha pasado la edad. Así Pues, que... ¿sabes lo que te digo? Que estoy de acuerdo contigo. Es decir, a mí luego ni me gusta. No es mi favorita de los 80, pero me gusta, me gusta bastante. Pero yo sí que creo que es una película que hay que ver en su contexto. Y que vista a día 2026 de nuestro Señor por una persona de tu provecta edad. No creo que sea una cosa que. No creo que sea una persona que sea, la verdad. Posiblemente puede que le pase como a mí con La Historia Interminable, que no la vi en su momento y cuando la vi era unos cuantos años para el programa de Jim Henson, bueno, Jim Henson o el programa que fuera, no recuerdo. Me pareció. No, Jim Henson no, Jim Henson ahí no tiene nada que ver. Pero a lo mejor sí era porque. Bueno, da igual. Anyway. Que me pareció de 0 a 10 puta mierda. A lo mejor porque no me leí el libro o porque no lo vi con esa edad. Pero a mí los Goonies sí me gustó en su momento. De hecho, creo que, y además en un programa reciente comenté que cuando era el cumpleaños, cuando yo era chinorri, con lo típico que quedaba. A celebrar el cumpleaños de un amiguito o una amiguita, después si tenía suerte podía ir a alquilar una película al videoclub y lo veíais todos juntos después de la tarta y todo eso. Y decía, los niños, hacía votación y los niños querían ver los Goonies y las niñas querían ver un 2-3 Splash. Al final, como siempre, ganaron las mujeres, ganaron las niñas y vimos un 2-3 Splash. Pero yo me enteré ahí cuando todos decían los Goonies, los Goonies. Pues yo decía los Goonies, aunque no tenía ni puta idea de lo que eran los Goonies. Y cuando la vi, pues me moló mucho, me moló mucho. Está la típica anécdota, ¿no? Luigi, cuenta la anécdota del doblaje. Sí, que bueno, yo creo que lo comentamos ya en algún programa, pero que resulta que la persona que dobla a Sean Astin, que es el protagonista de la película, a la sazón también Sam Sagat de Señor de los Anillos, pues lo dobló nada más y nada menos que Mataco, el cantante, que en aquella época era pues, hacía cosillas de doblador. Y que luego terminó dando la turra con Moving All the People Moving. Pues yo tampoco he visto la historia interminable que has contado, ¿eh? No la he decidido incluirla porque no, ni me acordaba de ella. Pero, por Mejora. ejemplo, otra que también soléis mitificar mucho, Desde aquí un claro. brindis para Cuchichi que se está indignando Sí, muchísimo. seguramente sí. No, pero a ver, con la historia interminable es que. Digo lo mismo, ¿no? Es una película que yo creo que no ha envejecido bien y eso, que es una película que en vista a día de hoy no funciona tan bien y si encima es una persona que ya está fuera de la edad de que te, hombre, yo la puedo ver y disfrutarla, pues por los recuerdos, ¿no? Pero no es un ataque Ya, a Bambi, ¿no? Sino un ataque, sino que incluso si fuera, por ejemplo, el mismo Venal, ¿no? Que la vio hace relativamente poco, pues entiendo lo que dice, ¿no? Es decir, a mí, por ejemplo, el libro sí que me parece que sigue siendo una lectura muy recomendable y que sigue funcionando incluso aunque no tenga una edad de adolescente ni de chaval, ¿no? Pero la película, verla a día de hoy. Y verla de adulto, pues te va a decepcionar, ¿no? Entonces yo lo entiendo perfectamente que me diga Baldi, mira, es que esa película pasó de ver, porque no, no lo. Porque él, si la ve, no le va a gustar, lo más seguro, vaya. Venga, siguiente. Siguiente, ¿quién? Tú, Baldi, venga, metralleta, siguiente. Yo. Vale, venga, yo reconozco que no he visto ninguna de Vengadores y superhéroes y similares, ¿no? Sí que vi los Supermanes del principio, los de Christopher Reeve, ¿Y cuando qué te era yo parece? un chavalillo, que me parecen, bueno, me pareció la segunda, creo que es la que era más oscura, que tenía los tres malitos que Sí, venían del otro segunda, lado. sí. Esa es la segunda. Malito. Malitos porque había uno que no hablaba y que esta era como así medio tontillo. Y la chica, que era prácticamente una subordinada que no tenía ni pie ni cabeza, pues no intervenía. Y el Anthony Hopkins era. No, Anthony Hopkins no, ¿cómo se llamaba? Terrence Stamp, ¿no? Terrence Stamp era el otro. Y que era ¿Qué dejó su sello? ¿Cómo, perdón? ¿Qué dejó su sello? Wow. Deberías tener en cuenta que estoy malo. Come mierda. No, no. Que de esas tres creo que la que me gustó más fue esa, pero tampoco la recuerdo con mucho cariño, para que te voy a engañar. Y sí que he visto el Batman de Nolan, porque mi hija me hizo que la viera, pero bueno, vi el uno, me parece, no he visto más. Yo lo vi, creo que solo vi el uno, o el uno y el principio del dos, me parece. Pero de superhéroe no suelo ver yo cosas porque ¿para qué? Yo tampoco me Está bien, está bien. daba mucho al tema. Yo, por ejemplo, sí que vi la primera de Kingsman, sí que vi la primera de Spider-Man, creo que vi la primera de Los Guardianes de la Galaxia, pero no me metí a ver Bueno. toda la saga Bueno, pero. de los Vengadores, del Iron Man, del Capitán América y de toda la pesca. A mí como producto de consumo que no tienes que pensar que únicamente es acción y tal, hasta que terminó la saga del infinito me pareció maravilloso, me divirtió mucho, no una cosa que se tiene que enseñar en la escuela de cine, o sí, porque a eso voy. Luego ya en la nueva saga con los multiversos y tal, yo creo que ya se le ha ido mucho la olla a Camboya. Pero Valdis, digo Valdis porque Luigi puede tener más conocimiento de eso. Valdis, ¿no le dan mérito que durante X años, 10 años, 15 años, no sé lo que duraron toda la saga del infinito? ¿No te parece que tiene mérito, independientemente de que las películas tengan mayor o menor calidad, o que el género no te gusta? ¿No te parece que tiene mérito que 10 películas no, durante 10 años y no sé cuántas películas, todas estén contando, todas estén dentro del mismo universo cinematográográfico y que todas las películas estén relacionadas en mayor o menor medida y que terminen con una película todas las historias que se han contado antes? Eso es la primera vez que se hacía. Si tú lo dices, es que yo no he reflexionado sobre esto más de 2 segundos. Yo creo que Entonces. sí. Yo creo que sí tiene su mérito, independientemente de que te pueda gustar más o te pueda gustar menos o te interese más o te interese menos. Pero yo lo pondría casi casi a la altura de, ¿qué te digo yo? Salvando la distancia, que hay muchísimas, porque te voy a decir dos películas de, no sé, dos películas o una película y una saga de saga, por llamarlo de alguna manera. Una es la de Boyhood, que es una película que se rodó en tropecientos años. Y la otra, la trilogía de ¿cómo es? La de Ethan Hawke, la de ¿cómo es? Before Amane Sunrise, sí, antes de amanecer y antes del antes de amanecer, antes del atardecer y antes de atardecer. anochecer. No sé. No sé, Es de ese tampoco. estilo, pero llevado a la aventura o a la acción, o no te interesa. No. Yo siento ser tan faltón, o sea, es que cuando algo no me interesa, es que no. No sientas el faltón, que mola mucho la manera en que falta. No, no, pero te quiero decir que cuando el tema es que no me genera, de verdad, cuando mi hija me hablan de el Groot, este, la plantita y no sé cuánto, que si se ha muerto, no sé qué, y me importa tan poco. Oye, que son tus hijas, hazle caso. No, es la pequeña, la mayor no. No he visto estas Bueno, es de. tu hija. Ya. Pero es que de verdad no me interesa nada el tema. Entonces, pues, es que no presto atención, es que ni lo escucho. Y reconozco que está mal. Porque si te están hablando y te están contando algo, lo suyo es escuchar, es una cuestión de educación. Pero es que, no sé, hay algo dentro de mí que hace clic y desconecta y no presto nada, nada de atención. Y Yo se pone tendría. Homer a tocar los platillos, ¿no? Sí, absolutamente, sí. Sí. Es como a mí cuando me hablan de enfermedad y de medicamentos. Desconecto, no retengo. Incluso cuando el médico me dice, tienes que tomar esto, pastilla, esta, para no sé qué y cuánto, y que apúntamelo en un papel que no me entero de lo que me está diciendo. Bueno, ¿más metralleta o me das paso? Venga, venga, todo tuyo, todo tuyo. Venga, ¿qué queréis? ¿Cine español o western? No pongáis Pues tanto venga, interés. dale al western. Yo tengo que Western. decir que western de los clásicos es que apenas he visto ninguno. No es un género que me llame especialmente la atención. Pues O mira, sea que los las voy que digas probablemente me van a ser también mías. a. Las voy a decir las tres del tirón. Las tres del tirón para que Baldi se enerve menos. Sí tengo que decir que la de Liberty Balance sí la he visto y me parece un puto peliculón, y que el western es un género que no me interesa, pero que dentro de que no me interesa hay muchísimas películas, muchísimos western que me gustan mucho. Pero, por ejemplo, yo no he visto ni Centauro del Desierto. Hola. ¡Hola! No he visto John Ford, no he visto. Pues mira, No. esa se la vi yo. No. Esa se la vi. Pues no he visto Centauro del Desierto. No he visto La Diligencia. Hola. ¡Hola! Mucho fuerte que tienes por te queda por ver, ¿eh? Ni he visto Río Bravo. Ahí no has dicho hola. Es que no me parece. De las tres que me has dicho, Río Bravo me parece la que menos me gusta, para que te voy a mentir. A ver. Es de Howard Hawks, ¿no? Que es un Hombre, director fantástico. dos de Que es un John director Ford y uno de fantástico. Howard Hawks no está mal, ¿no? No, por eso digo que es de Howard Hawks, que es un director fantástico y que hizo peliculones. Pero me parece de menor entidad que las dos de Ford que me has comentado, ¿no? El western ya no, pero en el momento en el que en Canal Sur todas las tardes al mediodía te ponían un western, me daba pereza, siempre me ha dado mucha pereza el western. Yo creo que me empecé a reconciliar con el western con una película que es mala de cojones, pero que a mí me gustó mucho cuando la vi, que fue Arma Joven, Arma Joven 1 y Arma Joven 2. Que no deja de ser un volver a, o sea, utilizar los actores jóvenes de los 80 en modo acción con el western, o sea, intentar revivir lo que ya se había encargado, o si no se había encargado, estaban a punto de cargárselo Michael Cimino o ahora Michel Cimino con La Puerta del Cielo. Cielo. Pero que por cierto, La Puerta del Cielo me gustó, pese a que es larga, pese a que tiene muchos fallos y que se cargó De estudio. se cargó un estudio y se cargó el género. Estuvo muchos años sin sacar una película de western que las mayor aceptara. Pero pese a eso me gustó. Pero a mí nunca me había llamado la atención el western, por eso lo veía un género rancio. También es porque los americanos, como no tienen historia, los americanos no tienen historia, o sea, aquí, o sea, las películas de Ben-Hur, o sea, los clásicos estos de religiosos o las películas de romanos, ellos no tienen Estados Unidos. Digamos que de historia, años de historia y tal, es relativamente nueva, tienen poco que contar. Que más allá de la guerra de secesión y el western, no tienen poco. Bueno, sí, tienen la peli del Patriota, esta de Mel Gibson y tal, pero no tienen historia. Su historia es el western. Y yo creo que la explotaron demasiado. Me voy a poner pedante, ¿vale? Es que los Estados Unidos se construyen precisamente de esa manera. Hay Claro, una parte de la historia, hay una parte de la historia que es la es su independencia historia. del Reino Unido, y luego después la base de lo que es ya historia americana propiamente dicha, historia norteamericana o estadounidense propiamente dicha, es la conquista del oeste. Claro. Esa es su historia, porque luego, vale, tiene la guerra de secesión y tienen después la Gran Depresión, que también hay muchas películas sobre la Gran Depresión, pero lo que supone, es que hay que entenderlo, lo que supone la conquista de un territorio inhóspito, salvaje, y del hombre que va con sus propias manos construyendo ciudades, ferrocarriles y todo ese tipo de cosas. De luego una epopeya, absolutamente. Entonces, por eso hay tantas películas con respecto al oeste. Y hay muchos libros también sobre el cine del oeste en los que habla de eso, de cómo para ello es la frontera que se va construyendo, como decía Freddy Jason Turner, es la frontera que construye la nación americana, ¿no? Que es la base de la nación estadounidense. Por eso luego cuando se le acaba y ya no llegan a todos los territorios de Estados Unidos, tienen que dar el salto y ya pasan a la isla del Pacífico y a otro tipo de cosas, ¿no? Pero por eso creo yo que tanto que el western es un género de cine propio y que hay tantas películas del oeste, porque sí que es verdad que representa lo genuino americano, ¿no? No lo que. Cosas que no tienen que ver con ellos, como tú dices, como los romanos, como la Edad Media, que eso no tiene que ver con ellos, sino que lo genuinamente americano El es western. esa epopeya, esa lucha del hombre contra la naturaleza, contra los indios, que los indios también son otro elemento hostil de la naturaleza. Es decir, para ellos los indios no son ni personas, están ahí, como están los pumas, por ejemplo, como hay otras cosas, y por eso son un problema. Es cierto que luego después hay un cambio, a partir de los años 60, hay un cambio en la consideración de los indígenas americanos en el cine, y también eso tiene que ver con cambios políticos que se producen en De Estados hecho, creo que Centauro del Desierto ya toca un poquito ese tema. Y Sí, eso que bueno, no es la he del visto, ¿eh? No la he visto. 56, si no me equivoco, ¿no? O por ahí, ya de mediados de los 50, casi ya rozando los 60, ¿no? Pero sí que es verdad que en la primera etapa, los años 40 y los años 50, los primeros años 50, los indios son pues otro elemento más del paisaje. Pero sí que, bueno, por eso tiene tanto peso el cine del oeste en la cinematografía americana, que al fin y al cabo el cine, pues originalmente un producto estadounidense, porque allí es donde se desarrolla fundamentalmente la industria, aunque en Europa también lo hagamos, ¿no? Pero a mí el cine del oeste de niño no me gustaba. Después de adolescente y tampoco era una cosa que me apasionara especialmente. Pero sí que ahora ya con la senectud y la ancianidad sí que estoy redescubriendo el cine del oeste y me gusta mucho. No sé si por el efecto Red Dead Redemption, pero me está gustando Maravilloso. mucho las series. Por ejemplo, una serie que estrenaron hace poco en Netflix, que lo comenté, me gustó mucho sobre el oeste. No recuerdo si se llamaba El Salvaje Oeste o algo parecido, que me gustó. Entonces, bueno, la serie de Era una del oeste, se llamaba la serie. Me está gustando el redescubrir el cine del oeste. Vaya que varias de mis películas favoritas de todos los tiempos son western. A mí, sin perdón, me parece una puta locura de película. Y las de Sergio Leone, no todas, pero molan un montón. Y ya te digo, ¿Quién mató a Liberty Valance? Me parece un peliculote gordísimo, que posiblemente sea. No lo sé, a lo mejor para mí no. Para mí no lo pondría en las 10 mejores películas de mis películas preferidas, pero para mucha gente sí está entre el top 5 de las mejores películas de la historia. Y ya te digo, lo vi relativamente hace poco, El hombre que mató a Liberty Valance, y lo flipé muchísimo. Pero ahora, ver. Bueno, Centauro del Desierto, a lo mejor no. Centauro del Desierto, lo mismo si. Si me apetece verlo, pero la diligencia Río Bravo es pereza máxima. Bueno, la diligencia, a ver, la diligencia es casi una obra de teatro, ¿eh? Lo que pasa es que también está en el oeste. Pero la diligencia, si no me equivoco, estoy hablando muy de memoria, es posible que esté basado en una, y si no está basado, de luego a mí me lo recuerda, una novela de Guillermo Passant que se llama Bola de Sebo, que habla de eso, de un viaje en carroza o en coche de caballo en el siglo XIX, durante eso, la guerra franco-prusiana o por ahí, más o menos esa época. Entonces, quizá no esté basado en ella y me esté tirando yo el. Pero a mí me recuerda mucho porque es que básicamente eso es una obra de teatro entre las cuatro paredes de la diligencia. Y los personajes que aparecen en ella tienen, me recuerda mucho a la novela de Maupassant. Que ya digo, no sé si está basado en la novela o no, pero bueno, es un relato corto, no una novela así larga. Pero a mí la diligencia es casi una obra de teatro. Ambientada en el oeste, por supuesto, pero no me parece que sea tanto una película del oeste, porque no tiene tanta temática propia del oeste. Mira, de la última western que son relativamente. Que tienen, bueno, digo, iba a decir que tienen pocos años, pero no, estoy viendo que tienen, que es de hace 11 años. Pero bueno, sí, una película que me flipó, aunque vale, no es 100% western. Comanchería, me va a decir. Bueno, Comanchería, una locura. Comanchería me flipó muchísimo. Comanchería Sí, me es flipó un western muchísimo. moderno, ¿no? Sí, pero no, yo te estoy hablando western, de estética. Luego lo que ocurre, no quiero hacer spoiler, es de la de Bone Tomahawk, que no Ah, sé no si lo he la has visto. visto. Esa No lo he te visto. puede, esa o la odias, te digo que es una peli larga. Son 2 horas y cuarto y gira mucho. O sea, tiene girito. Pero. Es del director S. Craig Thaler, que tiene películas de distintos géneros, pero entre comillas parecidas. Porque tiene una que se llama Brawling Cell Block 99, 99, que es una pasada. Y luego una con. Ay, una con Mel Gibson que se llama Drake Across Concrete de 2018, que otra pasada. Otra pasada. Son pelis largas, son pelis lentas, pero molan mucho. Molan mucho. Y la de Bone Tomahawk me quedé loquísimo cuando la vi. Y tiene un reparto muy bueno, que está Bone Tomahawk, está Carl Russell, está Matthew Fox, el de Perdido. Está Richard Jenkins, está uno de los hermanos Arquette, está Patrick Wilson, está la guapísima Lily Simon. Está muy bien la peli. Te la recomiendo si tienes tiempo para que la veas. Vale, echaré un vistazo. Te va a sorprender. Bueno, Son también. peli lentas buenas, ¿no? No son peli lentas de Son la de pelis lentas, pero orientales que que tú has pasan dicho antes, ¿no? cosas. Son pelis lentas en las que pasan cosas. No son Vale. pelis contemplativas. De gente mirando un lago, diciendo, bueno, diciendo no, pensando qué triste estoy porque tengo una vida de mierda, pero a la vez estoy feliz de estar vivo y tengo que seguir para adelante para ayudar a mi familia. Pero eso te lo dice con la mirada, porque no mira la cámara, sino mira un poquillo más a la derecha, más arriba de la cámara. Y con el gesto lo entiende. En una escena de 2 minutos. Mientras que se le mueve el flequillo con el aire. Y ves pasar un estepicursor de fondo. Con cosas, sentimiento. Bueno, más películas. Yo ya he terminado con la cuestión. Bueno, has dicho. No has dicho nada de Centauro. Bueno, de la diligencia, sí, de Centauro de Desierto y Río Bravo, nada lo has comentado. No, yo te digo, a mí Río Bravo me parece de menor calidad. O sea, de menor calidad. A ver, una película muy buena, pero no me parece tampoco una cosa. Centauro del Desierto sí me parece muy buena, ¿no? Bueno, sobre un. Después de la Guerra de Secesión, ¿no? Y John Wayne, lo que se llama un western crepuscular, porque tiene que adaptarse, ¿no? a la vuelta al hogar, ¿no? Y como tú decías, hay indios que aparecen que son mestizos, y o sea, hay un personaje que es mestizo, no que haya indios que sean mestizos, sino que hay un personaje que y entonces tiene que buscar, le han arrastrado a la sobrina y tiene que buscar a la sobrina. El tipo este, que es John Wayne, obviamente, ¿no? No sé, es una película que para alguna gente es del mejor western de la historia, ¿no? Entonces, yo creo que debería. Que sí, debería, sí, en esa no tengo problema por verla. Que deberías verla. Y la otra me ha dicho que era Río Bravo, ¿no? La que hemos dicho que era de Hawks. A ver, no me acuerdo demasiado bien de Río Bravo, no te voy a engañar, porque la vi hace mucho tiempo y me parece que la estoy confundiendo con Río Rojo, que también o, es de... ¿O Río Grande? No, Río Grande no sé cuál es. Estoy pensando en Río Rojo y Río Bravo, porque en un caso, creo que los dos sale John Wayne, entonces no... Sorpresa. Sí. Pues ahora mismo no te sé decir cuál es uno y cuál es otra. No. Porque no me acuerdo, sinceramente. No te compliques. No te sé decir cuál es uno y cuál es otra, pero de Howard Hawks se me ocurren películas bastante mejores, como la fiera de mi niña, por ejemplo. Pero eso no es un western, ¿no? ¿O sí? Que es una película fantástica. No, por eso digo que no un western, pero que de Howard Hawks, del mismo director, se me ocurren cosas mucho, mucho mejores, ¿no? ¿Y Luigi, tú y los western qué? Pues como he dicho antes, no sé especialmente de westerns. Por ejemplo, los de Sergio Leone, pues sí que me gustaron mucho cuando los vi. Luego el Centauro del Desierto lo vi hace un montón de años y recuerdo que me gustó también, ¿no? Que me pareció una película que estaba muy bien. Pero después, aparte de eso, pues la verdad es que no las que decís de Los Ríos y de Liberty Balance y demás, pues no las he visto. Así que no. Lo de Liberty Balance deberías verla. Vale, pues me la apuntaré. Porque ya te digo, no es el género que más he trabajado. Entonces, pues de ahí tengo un montón de clásicos que no he visto. Bueno, Ibaldi, has dicho Red Dead Redemption. ¿Te has terminado Red Dead Redemption 2? No, voy todavía por el, no sé, el 18 o 20%. Hace meses que no lo juego, no tengo tiempo de jugarlo. Pero ya sospecho que he ido a cobrar dinero a alguien y me parece a mí que me ha pegado la tuberculosis y creo que tiene mala pinta la cosa. Porque ya he empezado a toser, Azul Morgan, así que... Pues yo estoy pensando... Lo que pasa es que tengo ahí muchos juegos acumulados por terminar. Tengo muchos juegos. Y además, ahora hace poco he empezado con el Ice Combat 7 y es una puta locura. Y tengo pendiente los dos Spider-Man, tengo pendiente el Resident Evil Village, tengo pendiente Unos cuantos, pero creo que este verano posiblemente que me lo ponga otra vez para volver a A jugarlo de otra jugar forma, ¿no? sí, porque es que es una locura, es una locura. Y No sé, yo. la historia es que le puede pegar, bueno, le puede pegar 20 vueltas, no puede estar a la altura de los mejores western, ¿eh? Yo también hace poco me descargué el Assassin's Creed Valhalla y también Uf. los vikingos me tiran mucho. Entonces, bueno, pues ya veré. A mí es que Ubisoft no soy yo fan de los juegos de Ubisoft y los Assassin's Creed de ninguno. Dijiste que jugaste el Odyssey y que te Yo quedaste lo que hice, flipado más que mirándolo. jugar, lo que hice fue pasearme por el por Grecia, pasarme por la Acrópolis, pasarme por todos lados, ¿no? Ese Pero es el no Odyssey, llegué. ¿no? Ese es el No, Odyssey, no. sí. ¿No jugaste las cinco partes anteriores? De ¿No Assassin's Creed jugaste no al lo he jugado. Odyssey? Odyssey, Odyssey 4, Odyssey 5. Ay. Bueno, Bueno, Luigi, te toca. ahora cómo remontamos esto. Pues no, porque le toca a él. Pues mira, una película más Ha dejado tocado reciente. de muerte el podcast. Una película más reciente que no he visto. Y quería recordar que a Benal le gustaba mucho, aunque no estoy seguro, de igual era lo contrario, que es La La Land. No, La La Land me No, encanta. pues Tampoco no, la he visto, ¿no? yo en general no tengo un poco de prejuicio contra los musicales, la verdad. Y La La Land, pues he oído a mucha gente que habla muchas cosas buenas de ella, Tiene pero yo orgullo y la verdad prejuicio, nunca ¿no? me. ¿El qué? Que tiene orgullo y prejuicio. Sí, y la verdad es que eso no la he llegado a ver. No, es Valdis que tampoco la ha visto, ¿no? yo ya lo reconozco, yo ya lo reconozco. Yo hace tiempo decía no me gustan los musicales, pero este musical me gusta, este musical me gusta, este musical me gusta, Tommy. pero no me gustaban los musicales. Y ya lo he asumido y me gustan los musicales. Y La La Land me parece un pepino. De hecho, en el coche llevo la banda sonora de La La Land y en los trayectos al trabajo muchas veces me lo pongo. Y la película está muy bien. Y la moraleja de la película, que no lo voy a decir para hacer spoiler, mejor aún. La moraleja de la película está fetén. Y la ¿Qué es lo fotografía que le da calidad a la maravillosa, película? ¿eh? ¿Qué es lo que le da calidad a la Que película? es lo que le da calidad a la película. Y está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Yo solo había puesto a Baldi, ya que decía que no tenía tiempo de prepararse el programa y de hacer listas, digo, los musicales, pues yo sé que a él no le van, y no solo por el chiste fácil de Tommy. No, a mí me. Algunos musicales antiguos sí me han gustado, My Fair Lady me encanta. Y me gusta Brigadoon y me gusta Cantando bajo la lluvia. Hay musicales clásicos que sí me gustan. Me gusta mucho La ley de la ciudad sin nombre, que se Otro llamaba en inglés western. Paint Your Wagon, ¿eh? Otro western. Otro western, sí. Bueno, western musical sobre la carrera del oro, ¿no? Y con Clint Eastwood, ¿no? ¿Qué dices tú, Clint Con Eastwood, Clint no? Eastwood, Lee Marvin y la protagonista femenina de Jan Siver. Ese me gusta mucho, esa película también, y ese es un musical. Pero después de la última jornada de estos tipos, Chicago, Los Miserables, La La Land, Chicago no como la tú ha dices, visto, Los no he Miserables visto nada de eso. tampoco. No, yo no he visto nada de eso, yo no me da mucha pereza los musicales. Pero bueno. Bueno, Luigi, ¿te arrancas con otra o? Pues ahora mismo no tengo así ninguna otra que tenga en mente, o sea, que ir diciendo vosotros y si se me ocurre alguna más, la digo. Venga, pues Valdi. Bueno, pues yo voy a ya utilizar ya munición más fuerte. No he visto El Señor de los Anillos, ninguna de ellas. Ni tampoco he visto Harry Potter, ninguna de ellas, ¿no? Sé que hay mucha gente que me va a decir que cómo se me ocurre, no he visto el Señor de los Anillos o Harry Potter, pero me da mucha pereza. Sí, en una mesilla te has cargado 11 películas. Sí. Bueno, y el Hobbit tampoco, ¿no? No, tampoco, tampoco. Ni es... Entonces, Hombre, es 14 que. películas. Hombre, Bueno. es que ve el Hobbit, no ve el Señor de los Anillos. Mira, yo no soy especialmente fan de El Señor de los Anillos. Yo me vi las películas en su momento, no he vuelto a verla, no quiero volver a verla. Se quedó así como una cosa que vale, que entretenía, que está bien. Entonces no me estáis citando a verla, entonces. Hombre, pues sí deberías verla. Sí, deberías verla. Hombre, no te voy a decir, te tienes que ver la versión extendida y las tres películas del tirón para que estés 24 horas o una cosa así viendo películas del Señor de los Anillos y de la Tierra Media. No es eso. Pero sí te recomendaría que lo vieras. Si no te importa ver a Enano, perdón, a Hobbit andando, bueno. Te lo recomendaría, la escena de acción. Lo mismo ahora, es que hace mucho tiempo que no la vea, pero lo mismo ahora los efectos especiales pueden que chirríen. En aquel momento no chirriaba nada, era lo número uno que había, era súper top. Yo no soy súper fan, ya te digo, yo lo vi en su momento y se acabó. También me vi las tres del Hobbit. El Hobbit no tiene nada que ver con El Señor de los Anillos. Las tres del Hobbit son súper malas porque no hay para hacer tres películas. Y meten un montón de relleno y tal. Hay tres películas del Hobbit, tío. Sí, Sí, hicieron también trilogía cuando el Hobbit es un libro. no solamente un ¿Silmarillion no libro. lo han hecho? Silmarillion es la. Bueno, Silmarillion. Iba a decir que es la serie de Amazon Prime, pero mentira. Porque no tienen los derechos del Silmarillion. Tienen los derechos de unos apéndices. Entonces se están inventando cosas. Porque no pueden sacar cosas que vienen en el Silmarillion. Entonces es como que sí, pero que no, se lo inventa y le está quedando bastante, bastante truño. A nivel técnico muy bien, pero a nivel historia bastante puta mierda. Entonces los fans de El Señor de los Anillos están ultra indignadísimos. Pero olvídate de la serie. A mí la serie me entretiene si no pienso que es El Señor de los Anillos, y porque yo no soy un friki del Señor de los Anillos. Yo me leí El Hobbit, vaya, de hecho me lo leí, creo que fue con 16, 17 años, por ahí, que me lo prestó Plisken, que Plisken sí es súper fan del Señor de los Anillos. A mí me prestó El Hobbit y me lo leí, pero en cuatro ratos, me lo bebí y me encantó. Y le dije, mira, dame más del Señor de los Anillos, tú que lo tienes tú. Y se le ocurrió darme el Silmarillion. Duré, no sé si fueron 17 o 47 páginas. Y se lo devolví. Y digo, yo no quiero esta mierda. Yo, a mí no me. Eso de Ilúvatar llegó y Menkor y tal, que eso era como la Biblia. Y digo, mira, paso. Paso de esta mierda, este fanatismo aquí. No. Conmigo no. Y ya te digo, vi las tres películas. De hecho, El ¿Pero y Retorno el del Señor de los Rey. Anillos te lo leíste? ¿Eh? ¿El Señor de los Anillos te lo leíste? No, no, me niego. Me niego. No, yo me leí El Hobbit. Y como cuento así cortito y tal, divertido, está bien, está entretenido, pero se me quitaron. Cuando vi todo lo que era el Silmarillion, ya lo dejé, ya pasé. Pasé tranquilo. Y las pelis, creo que las tres de El Señor del Anillo las vi en el cine. Incluso El Retorno del Rey, que tenía una pausa y tal, que lo vi en un cine de Jaén. Ya El Retorno del Rey me resultó peñazo. Peñazo, que salí del cine como diciendo, bien, vale. Pero se acabó. Pero que no soy yo fan de El Señor del Anillo. Que te lo recomiendo que la veas. Por culturilla sí. Por culturilla sí. Pero que si no lo ves, no te pierdes nada. ¿Y qué me recomienda que me vea antes, el Señor de los Anillos o la de Infinity Wars? Ninguna, a ti ninguna. Vale. Gracias. A ti A ninguna, ver, tranquilo. yo te a ver, yo por mi parte no soy fan hardcore del Señor de la Anilla, pero sí me gustan mucho las pelis. Me gustan mucho, la verdad. Yo sí me leí los libros y a ver, lo mismo, ¿no? Me lo leí. Me gustó mucho, pero no soy de esos que se han releído los libros y que te pueda hablar de la cronología y de lo que pasó en la Edad Antigua y todas esas cosas, ¿no? Entonces, yo sí que, yo, a mí sí me parece una película muy recomendable, ¿no? Y ahora, en cuanto a lo que dice de si el Señor de los Anillos o Infinity War y demás, hombre, lo único que pasa es que se supone, no sé hasta qué punto al 100% así, pero para ver la de Infinity War y demás, es que te tienes que ver un montón de películas para poder entender lo que pasa, porque claro, es No. como que no están todas como interconectadas y demás. Sí, pero es lo bueno que tienen, que lo tienen guiños para los fans de los cómics, guiños para los fans de las películas, pero cualquiera que no haya visto las 27 películas anteriores puede ver una y no pasa nada. Hombre, ver Endgame sin haber visto Infinity War. Lo mismo no sabes de qué va el tema, porque digamos que es como, y ahora va a decir Baldi, yo tampoco lo he visto, el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi o del Jedi. Hombre, eso sí lo he visto. Bueno, tú ves Star Wars o la Guerra de la Galaxia, ves la primera, bueno, el episodio 4, pero la primera que hicieron y autoconclusiva. Tú ves el Imperio Contraataca y en mitad de la película te dejan un cliffhanger brutal. Y ahora ve el retorno del Jedi y, o del Jedi, que es que yo siempre he dicho Jedi, aunque luego cuando habla de esta gente son los Jedi. Y tú ves el retorno del Jedi y te tienes que enterar que es lo que ha pasado antes. Pero en las pelis de Marvel, salvo, repito, de Endgame, que es la última de la saga del infinito. Bueno, mentira, la última de la saga del infinito es. La de Spider-Man, creo que era la de No Way Home, o no sé cuál es, la segunda de Spider-Man. Salvo eso, esas dos, las demás las puedes ver. Que si has visto todas las demás, te vas a enterar de más cosas. Te vas a enterar, pero los productos de hoy en día lo hacen para que todo el mundo lo vea. Lo que pasa, o sea, la vea sin haber visto la anterior, para que tengan más público. Lo que pasa que tiene guiño para los que están siguiendo toda la saga y tiene guiño para los fans de los cómics, que es lo que le da calidad a la película. ¿Y cuántas Pues, películas son en total? del MCU, pues no lo sé, Y pues el anillo son tres más las tres del hobby que me habéis dicho. sí, pero la del hobby te la puedes saltar sin ningún tipo de problema, ¿vale? ¿Y hay que verla extendida o puedes verla la No, normal? normal. Las normales va que chuta. Y bueno, luego también habla de Harry Potter. Yo de Harry Potter vi la primera. Me pareció un poco mal. Y no me llamó para seguir viendo el resto, la verdad. Entonces no. A mí, Ben Ali y otros amigos no, me han dicho que luego después como que van mejorando y que son como más oscuras, más adultas y tal. Pero yo tampoco he seguido la saga de Harry Potter. Mira, del MCU del UCM, del Universo Cinematográfico de Marvel, llevan 37 películas, pero lo que es la saga del infinito, son 23. Evidentemente no tienes que verte las 23. Pero te van presentando en cada película con un personaje aquí, otro personaje allá, que te lo presentan. Porque. No sé si no es plan de hacer aquí un resumen, pero a lo mejor en una película te presentan a Hulk, en otra te presentan a Iron Man, en otra te presentan a Thor, en otra te presentan a, ¿qué te digo yo? No sé, no me acuerdo qué más. Al Capitán América. Y luego hacen un El Doctor Vengadores. Strange o como se llame también, ¿no? ¿Eh? El Doctor Strange no es de la Sí, de misma. Doctor Strange también. Te lo van presentando, ¿no? Y luego ¿Y toda esta tiene. gente vive, toda esta gente vive en el mundo, en nuestro mundo? Sí. ¿Y por qué, qué le ha pasado? Porque Spider-Man se supone que después le pica una araña, Sí. pero una araña radioactiva, pero toda esta gente. Cada uno tiene su lore. Pero que tienen, tienen una. Claro, es que cada personaje, bueno, menos Viuda Negra y Ojo de Halcón, bueno, y Máquina de Guerra, creo que también. Quitando esos tres, los demás tienen una película de presentación del personaje, donde ves su arco narrativo, cuáles son sus intereses, por qué tienen esos poderes, por qué esas cosas y tal. Luego tienen segundas partes, donde van profundizando y van saliendo las gemas del infinito. Luego tienen una película todos juntos, que es Vengadores 1. Después, A ver, a ver, a ver, a ver, espera, espera, que ha introducido lo de la gema del infinito. Eso es el guante este que tiene el Thanos, ¿no? sí, el Vale, ¿y guantelete. eso, y eso qué consiste? El guantelete No, del la gema infinito. del infinito, ¿para qué sirve eso? Sí, pero es que cada gema del infinito aparece en una película distinta de los personajes. A lo mejor una sale en una película de Iron Man, otra sale en una película del Capitán América, otra sale en una película de Thor. Vale, y Y si las reúne, ¿qué pasa? ¿Que es como el anillo este del Señor de los Anillos? sí, exactamente. Es como que se lo quiere reunir Thanos porque es ultra polludo. Entonces tú vas viendo las gemas o los orbes y tal, tú los vas viendo en las distintas películas. Es otra cosa lo del orbe, pero bueno. No, no, pero es que de los orbes luego se convierten en gemas y tal. O sea, pero espera. Y tienes toda esa movida. En cada película, a lo mejor en el Capitán América 1 no. Pero a lo mejor me lo estoy inventando porque no me lo sé de memoria y no quiero ponerme a pensar. Pero en el Capitán América 2 o el Capitán América 3 o en Thor 3 aparece una gema. Y que ya salió antes, pero ahora ya sí la tienen. O se sabe ya que esa es una gema. Y poquito a poco, mientras que te presentan los personajes, que tienen segunda y tercera parte de los personajes, que por medio están las películas de los Vengadores, que las que todos se reúnen y tal, poquito a poco te presentan las gemas. Y luego en Vengadores Infinity War, Thanos intenta reunir las gemas. ¿Vale? Y en Vengadores Endgame se resuelve toda la saga de las gemas del infinito, que ahí es donde se termina la conclusión de las 23 películas. Vale, Que o sea no. que ya se ha acabado, ya no va a haber más. De la saga del infinito, ¿no? Ahora hay ¿Cómo que otra la saga del saga. infinito? Ahora hay otra Ahora que saga, pero la vienen. saga no ha triunfado. Ahora que vienen otras tantas sagas que va a haber un malo nuevo y otras sagas nuevas. Exactamente. Joder. Exactamente. Vale. Y estabais Vale, gracias. hablando. Está el. ¿Y de qué otra cosa estabais hablando? No, estábamos hablando del Señor de los Anillos, que es la que yo he Y de mencionado. Harry Potter. Ah, bueno. Eso es. Ahora está en la saga, mira, del MCU ahora está en la saga del multiverso. Ha terminado la saga del infinito y ahora empieza la saga del multiverso. Lo que pasa es que no está triunfando. No. O lo que sea, porque son 23 de estas. Por lo que sea. Y de Harry Potter, yo de Harry Potter, yo soy súper fan. A mí me costó mucho trabajo entrar, porque yo pensaba que era de niño, o sea, que era una saga infantil. Y si es verdad que el primer y el segundo libro es más infantil, pero lo bueno que hizo la J.K. Rowling es que escribía los libros para el mismo tipo de personas. Me explico. Si el primer libro de Harry Potter estaba destinado a un niño de 9 años, el segundo libro está destinado a un niño de 11 años, el siguiente a un niño de 13, el siguiente y se va progresivamente el libro o la saga avanzando conforme a la edad del primer niño de los primeros que empezaron a leerlo. Y entonces sí empieza, no infantiloide, pero sí una lectura muy facilita. y una historia, digamos que entretenida, sin mayores complicaciones, y a medida que la cosa va aumentando, pues se complique, se hace más adulta y con temas más complejos, dentro de que tampoco es una cosa del otro mundo de complejidad. No estamos hablando aquí de temas ultra filosóficos y tal, pero que está muy entretenida, pero lo mejor que tiene es el lore. O sea, es que creó un mundo entero con un montón de detalles, de características y yo qué quieres que te diga, yo no sé si decir que es, posiblemente sea mi saga favorita. Saga favorita, yo soy el tonto de Harry Potter. No soy un super friki, pero ahora me estoy. Yo me vi las películas tarde. Me vi las películas, empecé a verlas hace 10 años, una cosa así. 10, un poquito más de 10 años. Y me escuché el audiolibro. Y ahora me estoy leyendo los libros. De hecho, estoy a puntito, te lo he dicho antes, estoy a puntito de terminar el segundo libro. O sea, me propuse en 2026 leerme la saga, toda la saga de los libros, y ya me leí la Piedra Filosofal la primera, y la segunda me la estoy terminando, me la estoy terminando ahora. ¿Qué cosas tiene buenas? Pues que las películas de Harry Potter, al menos las tres primeras, digamos que sí tiene un poquito más de calidad, porque la primera película, por ejemplo, es de Chris Columbus, y la segunda y la tercera de Cuarón, y ya en la tercera, para los fans de la película, la de Cuarón es la que más nos gusta de toda la saga, con diferencia. Y está muy bien, que yo sé que a ti te va a costar trabajo meterte, sobre todo cuando te digo, póntela a ver qué tal. Y va a ver la primera película y va a decir, esto es de niño y esto es una mierda. No tanto como los Goonies, que si te gusta. Vaya, los Goonies ya te lo ha dicho Luigi, que no te recomienda que lo vea ahora. Pero lo mismo la de Harry Potter, sí puede que te cueste menos trabajo. Pero si tú ves la primera y la segunda, que son más infantiloides, hasta que llega la tercera, lo mismo te cuesta trabajo. Pero una vez que empiezas con la tercera y tal, ya te engancha totalmente. Y ya te digo que yo era uno que me negaba a verla y que pensaba que no molaba nada. Y ahí estoy, que cuando fui a Londres. Estaba buscando todos los sitios de Harry Potter para ir a visitarlo. Y me quedé con ¿Cuántas las pelis ganas hay de ir en a los total? estudios, Warner. ¿Cuántas pelis hay en total de Harry Potter? Son 8, 7, 8. 8 porque las dos últimas, la Reliquia de la Muerte primera parte y la Reliquia de la Muerte segunda parte. Son 8. Mucho tiempo hay que tener para ver las veintitantas de superhéroes. No, yo ya te digo La. que la del MCU no te las recomiendo. La de Señor del Anillo, por culturilla general, lo mismo, para decir la he visto. Y la de Harry Potter, a mí es que me encanta, pero me encanta porque me encanta todo el universo. Vaya, de hecho, yo me compré la Play 5 para poder jugar al Hogwarts Legacy, al videojuego. Esa necesidad no la tengo yo, ¿ve? Como gente que se lo compra para jugar al GTA. En fin. Bueno, ¿alguna más? No, ahora ya vosotros, yo ya he dicho Señor de los Anillos y Harry Potter. ¿Te queda alguna? Hombre, me quedan un par de ellas que intento, pero Venga, pues sigue dila. tú. Dila, No, que a no, mí solo sigue me tú. quedan tres. Bueno, a mí me quedan un par de ellas, así que bueno, pero vamos allá. No he visto y la verdad es que creo que ya con el tiempo que ha pasado me va a costar verla. Forrest Gump. ¿De Robert Zemeckis? ¿Sí? Sí, no. Pues no, no la he visto. Venga, Hombre, a mí me Luigi. gustó. A mí me gustó cuando la vi. No, tampoco me súper encantó, pero me gustó, vaya, creo que está bien. También lo que pasa es que, bueno, al final, una peli larguita, que si no te termina de llamar, pues eso es un punto en contra, pero está bien, vaya, a mí me gustó. Yo creo que Benal le tenía manía, pero luego se reconcilió, ¿no? Sí, yo lo he contado varias veces en el podcast, pero bueno, como aquí nos gusta repetirnos, lo voy a contar otra vez. Yo me reconcilié por la película. Al principio me dio mucho coraje, pero muchísimo coraje porque compitió en los Oscars con Pulp Fiction y le quitó, salvo a mejor guión, le quitó todos los Oscars a los que estaban nominados Pulp Fiction, se los llevó Forrest Gump. Y me daba mucho coraje porque era como. Qué grande y qué maravilloso es Estados Unidos, que hasta un retrasado, un retarder, si lo propone, puede conseguirlo todo. Porque básicamente esa es la historia de Forrest Gump. Y le tenía muchísimo coraje. Y era como, ¿cómo los americanos pueden ser tan onanistas de considerar esta película maravillosa y que gane todos los Oscars del mundo simplemente por mirarse el ombligo y decir qué grandes somos los americanos? Pero luego, con el paso de los años, que dejé de darle tanta importancia o dejé de darle toda la importancia del mundo a los Oscars, me reconcilié con la película y me parece una muy buena película. No de las mejores películas de la historia del cine, pero es una película muy entretenida. Sigue habiendo cosas que me fallan, sigue habiendo cosas que no, que me chirrían, pero una peli que no está mal y te deja momentos. Mira, antes decías tú que lo de que hay películas que no han dejado como Avatar en la cultura pop, que no han dejado cosas. Yo creo que Forrest Gump sí. Forrest Gump sí ha dejado. Sí han dejado su. No a lo mejor de merchandising y tal, pero sí hay momentos y frases y escenas icónicas que nos siguen recordando a Forrest Gump. Bueno, pues me plantearé si la veo, pero no lo sé. No te convenció. No, no demasiado. Y la última ya sí, porque bueno, me queda luego la serie que os dije, ¿no? La última que no he visto, porque he intentado verla dos veces y las dos veces he dicho qué hago yo viendo esto y la he quitado, La Soporífera, el Club de la Lucha. Que sé que a mucha gente le flipa sobremanera y se motiva muchísimo con ella, pero yo es que no puedo, de verdad. Lo he intentado, ¿eh? Porque además lo he intentado porque mucha gente me decía, tío, tienes que verla. Hay muchísima, muchísima pasión por esta película en internet, pero no sé, no sé si es que o soy viejo y no es para mí, o me ha pillado. Cada vez que lo he visto en un día malo, o realmente no conecta conmigo de ninguna manera, pero no he conseguido. Y mira, he intentado verla un par de veces, ya digo, pero no. Así que, o me hacéis cambiar de opinión, o voy a seguir sin verla, que No, creo que va a ser lo segundo. yo creo que ya estuvimos en un programa hablando sobre eso y... Sí, que a mí tampoco me terminó de. Yo tampoco comparto la pasión de mucha gente por esa película. No me terminó de gustar demasiado, la verdad. Para mí, posiblemente mi preferida de director. Pero mejor que Seven, mejor que The Game, mejor que Zodiac. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo tengo pendiente leerme el libro. El libro. Ya me he leído algo del autor, de Charles Palahniuk, Palenio. que tiene un libro que se llama Fantasma, que es una novela que son relatos cortos, pero bueno, no exactamente relatos cortos. como un grupo de gente que se reúne para contar a ver quién cuenta la historia más terrorífica, pero vaya, básicamente es como si fuera una recopilación de relatos cortos. Y hay uno que es muy sórdido, que da muchísimo mal rollo, que es el de, para el que lo haya leído, que es el de la piscina, que es muy inquietante y muy mal rollero. Y cuando me termine la saga de Harry Potter, o incluso a lo mejor lo intercalo con la de Harry Potter, porque ahora mismo me estoy leyendo eso, me estoy terminando La Cámara de los Secretos, segundo libro de Harry Potter, y a la vez me estoy leyendo El Caballero de los Siete Reinos, ahora que está en la serie en HBO, y que por cierto es muy buena la serie de HBO y bastante fiel o muy, muy, muy fiel al libro. Y lo mismo lo intercalo al Club de la Lucha. Es que tengo muchos libros pendientes de leer pero bueno. Es uno de los que tengo ahí pendiente en el Kindle. Y la película. La película. Es que te la tienes que ver entera. Porque si no te la ves entera, tú dices tú, bueno, y este, lo flipaba esto. Porque tú ya sabes de qué va o no. O sea, ya te has enterado del final y el gran spoiler y todo eso, ¿sí o no? Me ha dicho mi hija que la ha visto. ¿Y a tu hija le ha gustado? Creo que sí, pero sí, Hazle yo caso creo a tu que hija. Mira, qué oh. mejor que estrechar lazos padre e hija. No, si ya está estrechado. Si he visto, mira, he visto a la princesa prometida porque quería verla a ella y dije, venga, va. Tenemos Y la he visto. programa. Ya, pero yo la vi hace menos tiempo. Pero sí, que sí, pero que no. O sea, una cosa es ver a la princesa prometida y otra cosa es volver a ver el petardazo del Club del Sueño, ¿no? Qué falta eres cuando quiere. No, no, en absoluto. Poco he dicho. Bueno, yo no te voy a intentar convencer, pero a mí me gusta mucho y es también de mis pelis preferidas y es. Mírate, hay una. Creo que es Alejandro G. Calvo, el de ¿cómo es? Cinemanía, no, ¿cómo se llama? El de Fotograma. Sensacine. Ah, se da cine. Que dice que Brad Pitt nunca ha tenido más mojo que en el Club de la Lucha. Dices tú, sí, pero yo prefiero a la actriz de Juana de Arco. Sí, creo que tiene Más mojo. más desarrollo interpretativo, sí. No, yo me refiero a la de Lupeso. Ah, vale. No, yo sí, pues, hombre, si se puede elegir, me pido a Mila Jovovich, que también hizo de Juana de Arco. Sí, por eso, por eso. Pero Por eso bueno, digo, sí. no te voy a convencer. Si tú no quieres hacerlo Ah, por tu mira, hija. perdónate, me acabo de caer en una cosa. Antes me preguntaba por la de Luc Besson, y yo estaba pensando por la Juana de Arco de Robert Bresson. No, no, la Dios de bendito. Lupeso, la Mila Jovovich, Vale, que yo no, sé que no, tú eres pues súper entonces. fan de la Jovovich. Vale, sí, pues entonces todo lo que dije antes. Comparando a María Falconetti con, no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba la actriz de, lo hice comparándolo con la película de Robert Bresson, que Robert Bresson es un director de cine francés, de neorrealismo francés, de la Nouvelle Vague, vaya. Y también tiene una con Juana de Arco. Claro, también tiene una Juana de Arco, Robert Bresson, tiene como la Juana de Arco de Robert Bresson, se llama, ¿cómo se llamaba? El proceso de Juana de Arco, que está basado también en las actas del proceso, y cuya protagonista no me acuerdo ahora mismo cómo era. Martín, da igual. Yo estaba pensando en ella, en esa Juana de Arco, y por eso te dije que era como más intimista, más recogida, Florence y más Delay. que Florence Lai, exacto, Florence Lai. Pues estaba pensando en ella. Cuando tú me has dicho, yo estaba pensando en la de Bresson, no en la de Luc Besson. No, no. Uy, Así per perdón, que. perdón, que mi francés no es bueno, perdón, perdón. No, es que, hombre, uno es Bresson y otro es Besson. Entonces no hay diferencia apenas. Entonces, claro, la Juana de Arco de Bresson es del año 62. Y la que tú decías era Mila Jovovich, ¿no? Pues toda la, todo mi argumentario y mi parrafada ha sido comparando las dos películas de la del año 28 de Dreyer y la del 62 de Bresson, no con la con la de Mila Jovovich, si no No, hubiese dicho cosas completamente diferentes. no, yo lo decía porque sé que tú eres ultra fan de Mila Jovovich. Bueno, de una parte de Mila Jovovich, soy Sí, fan. no de, a lo mejor no de No de su talento no interpretativo, como actriz. que la pobre tiene un plano básico que el suyo, no tiene otro. Bueno, sí, tiene dos planos también. Sí, el interpretativo y el físico. Bueno, por eso que yo soy más fan de uno de los dos. Pero ya está. He caído ahora, cuando me ha vuelto a decir lo mismo, he caído en que te refería a Mila Jovovich y a esa Juana de Arco, que la película, por otra parte, es malísima. Pero bueno. Sí. Pues perdón, volvamos entonces. Yo pensaba que te refería a Helena Bonham Carter, que es la protagonista femenina de la película. La actriz del Club de la Sí, Lucha. no, no. No, no. O al ¿cómo se llama el protagonista, el coprotagonista de la película? Repite. Brad Pitt y el de la Alta Fidelidad. No, de alta fidelidad, no. ¿Cómo que no? John Cusack. ¿No John Cusack, el No. protagonista de Club de la Lucha? No, tío, Edward Norton. Ah, verdad, Edward Norton, es verdad, el de Sale también American Jared History Leto, X. súper jovencillo. El de Sa American sale hasta History Meat X. Loaf. ¿Sale Meat Loaf también? Sí. Joder, es que es Con unas malísima, ya tetas te que no digo. veas. Bueno, Meat Loaf siempre ha tenido eso. Sí, por eso. No, no. Bueno, no te voy a decir nada. Si tú no quieres verla, es que nada más que por Es que decir. lo he intentado dos veces, pero. Tú sabes con qué. Y esa no la he apuntado aquí. Tú sabes qué película he intentado yo ver tres veces y con muchas ganas de verla. Y las tres veces me he quedado sopistán. Y lo peor es que es tan larga que cuando me despierto veo el final y digo, vaya puta mierda, ahora no quiero verla otra vez. Y es una de las mejores películas de la historia del cine, pero no la he metido aquí. La de Dersus. No, mejor, no, tío, eso sí que me ha dolido. ¿Del Mira, Sur Sala? Dersus No me Uzala la he joda, intentado no ver me tres joda. veces. No, tío, Pero en no. modo quiero verla y quiero que me guste. O Mira, sea, eso sí que me duele. quiero verla No, y quiero que tío. me guste. Y me la pongo y es como si estuviera viendo el programa Blanco sobre Negro este de Sánchez Dragó, o Negro sobre Blanco, y es como, coño, mira, ve. No puedo, y quiero que me guste y quiero verla, y me encanta Akira Kurosawa, pero no, tío, cada vez que me la pongo me quedo sopistán. No, tío, no puede ser. Porque mira, yo puedo entender que el acorazado Potemkin no es para todo el mundo. Puedo entender que Metrópolis no es para todo el mundo y que el proceso de Juana de Arco no es para todo el mundo porque, bueno, pues porque son películas mudas y tal. Pero es que Dersu Uzala es una película que le puede gustar a cualquier persona. Cualquier persona que tenga bondad en su corazón. Pero si no te digo que yo tenga el corazón muerto, que no tenga el corazón como diría Santana, el corazón espinado, como diría Maná, sino que quiero verla, quiero que me guste, pero me pongo a verla y me lo he puesto ya tres veces y que me quedo sopistán. Me quedo sopistán. Y ya dejé de intentarlo porque digo, bueno, pues mira, pues si no puede ser, pues no puede ser, ya está. Tío, eso sí que me ha dolido. Pues con lo bonita que es la película. Sí, sé que es naturalista Sí, como la María Jesús. sí, que sale la gente allí en pelota, en la playa y tal. Sí, yo sé que es muy bonita. ¿Que sabe la gente en pelota de la playa? Sí, como las playas naturistas. Ah, hostia. Fíjate, me ha venido un flash de Andrés Rublev, No, no. donde sale una ceremonia pagana y sale gente bañándose en pelota en un río, en un lago, ¿no? No, no, Entonces dije, uy, tampoco sale Mago de Oz. No, no. pensaba que estaban mezclando películas. Y No, pues no, de no. Susana no me sonaba. Vale. Era Bueno, un chiste. Dime tu serie, que me quedan tres películas y terminamos. Que a lo tonto, no teníamos programa y vamos Sí, cerca. te puedes Bueno, cerca hablar. no, llevamos 3 horas de programa. No, no, si te puedes hablar. Y más si hablamos de las 18 mil millones de películas de superhéroes y de. Sí. Bueno, me has preguntado, yo no tenía intención de No, hacerme no, la sí, que pregunta. sí, que sí, sí, me has preguntado. Joder. La serie que no he visto y que, o sea, no he visto porque no he tenido ocasión. Siempre pienso, tengo que verla. Y siempre la dejo. Bueno, para este verano la veo, que tengo tiempo porque como tiene varias temporadas y tiene además muchos episodios por temporada, siempre digo, la tengo que ver y nunca la veo, en Los Sopranos. Y sé que debo verla porque todo el mundo dice que es la leche, que es la serie por antonomasia, que tal, pero nunca he tenido ocasión de verla y quiero verla, pero a ver si este verano se plantea la oportunidad. Luigi, ¿qué opinas tú de Los Sopranos? Pues que me parece una maravilla. Es una serie que me encanta, que además tiene un final polémico, ¿no? Que sí, cuando la vea ya lo comentaremos. Pero que sí que es una serie que, hombre, entiendo que es larga, ¿no? Por eso creo que eran 7 temporadas, ¿no? De 24 capítulos cada una. Hombre, eso requiere Eso. tiempo, pero merece la pena, la verdad. A mí me gustó, pero sí que me volara la cabeza. O sea, reconozco que es una serie muy buena y que digamos que podría ser una de las de los que de las series que hicieron cambiar el paradigma de la serie, de lo que estamos viviendo ahora. Bueno, ahora, de hace 10, 15 años, una cosa así, porque ahora con tantas plataformas, tanto streaming, tantas series, hay cosas muy normalitas, cosas muy malas y cosas muy buenas y cosas maravillosas que se pierden en el catálogo. Pero siempre se ha hablado de HBO y de la Santísima Trinidad, de los David, de los que hicieron Deadwood, The Wire y Los Soprano, y posiblemente de esas tres series, esta sea la más conocida, la que tiene más fama, y para mí de las tres posiblemente sea la que menos me gusta, dentro de que las tres tienen un nivel muy alto. Para mí The Wire es, si no es la mejor, es del top 3 o top 5 de las mejores series de la historia. Deadwood me gusta muchísimo. Y Los Soprano, no te voy a decir que no me guste, pero sí que peca un poquito del formato de ser serie con muchos episodios por temporada. Que lo que pasa es que si te gusta uno de los nuestros, te gusta El Padrino, te gusta cualquier película así de género de mafia y tal, está muy bien. Jane Gandolfini está súper bien. Hay episodios que son finales de temporada que son obras maestras. Hay giros que están que te cagas. Pero aún así, no entro dentro de mi favorita de serie. Que es muy buena, lo reconozco. Pero a mí hay ciertas cosas que me fallan. Yo la vi en. Tampoco la vi en su momento. Lo vi una vez que la serie había terminado. Y además, te digo más, lo vi un año que estaba estudiando oposiciones, que cada vez que hacía un descanso o estaba comiendo, me ponía un episodio. Y se suponía que me tenía que gustar más porque era un alivio de estudiar todo esto de las oposiciones. Y todo lo contrario. Todo lo contrario. A lo mejor por el momento en el que lo vi no lo disfruté, o no sé. No, no me entusiasma y luego no la he vuelto a ver ni tengo a corto plazo especial interés en verla, como si me vi este verano pasado The Wire, pero que también era la segunda vez que la veía, no la había visto antes porque es durilla, durilla. Pero sí, debería. Si tienes tiempo de sobra, Sí, que no. no tienes, debería. Es el problema, tiempo. Y por eso es por lo que quizá la he ido aplazando, porque son temporadas y aparte lo que decía Luigi, son muchos capítulos por temporada. Sí. Y me pasó con A dos metros bajo tierra, que lo vi hace ya muchísimos años. Yo no he podido. Que se me hizo muy larga. A la mitad de la serie. O sea, tiene cosas muy chulas. Los inicios son fantásticos, son obras de arte. Los inicios de cada episodio, las muertes de cada episodio. Y luego creo que merece la pena, a pesar de todos los capítulos y tal, y lo largo que se me hizo, el episodio final es una de las joyas de la, creo yo, de la historia de la televisión. El último episodio fue una maravilla. A mí me encantó, me pareció que cerraba. Como pocas series han cerrado un último capítulo, ¿no? Y dije, bueno, pues mira, ha merecido la pena haberme tragado tantos capítulos ahí en medio que se me hicieron súper largos para finalmente el último capítulo. Pues mira, pero tanto Deadwood como The Wire me parecen dos maravillas de serie. Pues mira, os comenté en el grupo de WhatsApp que estaba viendo, que empecé a ver Doctor en Alaska, que está en Vine TV, creo que en Vine, no, en Vintage TV. Está en Filming, y está en Filming, ¿no? También, sí, pero yo no tengo Filming, creo que está en Vintage TV, pero que yo lo veo a través de Yastel Televisión. Y la abandoné a mitad de la cuarta temporada. Pero bueno, por lo mismo, no porque no me gustara, sino porque era un poquito más de lo mismo todo el rato. Que sí, que hay episodios que están muy bien y hay idas de olla. Es muy fumeta. Es muy para verlo fumado. Es muy para verlo hasta arriba de marihuana. Hay episodios que son la polla, no te digo que no. Pero ya llega un momento en que ese costumbrismo mezclado casi con LSD. No, a ver. Ya llega un momento en que cansa. Sí, son 6 temporadas. Y la última yo creo que era estirar el chicle. Y la quinta yo creo que también empieza un poco a bajar un poco el nivel. Pues la ha dejado en la cuarta temporada. Pues la ha dejado por un momento, creo yo. Porque, bueno, depende de en qué momento la haya dejado, ¿no? Porque algunos no me acuerdo, hace 2 meses que no veo. Pero sí, la quinta ya empieza a bajar un poco, porque van los padres a verlo, estoy viendo, y se centra mucho en Ed Chigliak, la quinta temporada, y la sexta ya un poco estirar el chicle. O sea que, bien, ¿has visto lo chulo de Doctor en Alaska? ¿Lo has visto? Y bueno, voy con mi última categoría. Ya así terminamos el programa. Cine español. ¿Quieres que lo diga una a una o otro del tiro? Esto va a doler también, me parece a mí, ¿no? Sí. Pues no sé, como tú quieras. Empieza una a una. Venga, El Verdugo. Tío. El Verdugo es una película fantástica. ¿No la has visto? ¿Por qué? Yo sí la he visto. Está muy bien. Es el final. Es el final. Pero no. El Verdugo es una película estupenda. Sí. Bueno, y además es una película muy valiente. Sigue. No, te iba a decir que es una película muy valiente. O sea, el guión de Rafael Ascona es espectacular. O sea, que el tío haga esto en los años 60, además al principio de los 60, y que cuele esto como coló en la España de Franco. O sea, tú dices, a ver, esto no, porque es una película claramente en contra de la pena de muerte, y en mitad de un régimen que aplicaba la pena de muerte y que en la década anterior se había hinchado de matar gente. Entonces, bueno, los años 40 más que los 50, pero también al principio de los 50. Es bastante heavy. La película me parece una maravilla. ¿Por qué no la has visto? Porque no ha surgido. Y luego ya he visto un montón de documentales o de o de críticas de cine y tal, donde hablaban de grandes clásicos y te mostraban ya, claro, si es de los 60, ya a estas alturas, pues la gente habla con spoilers. Y ya me he visto el final del Verdugo Claro. y cómo te comparan el final. No voy a hacer yo lo que me han hecho a mí, pero te comparan la escena final de lo que sale de uno y otro y la verdad es que si todo lo que has dicho lo he escuchado ya. De la crítica, de cómo mete el humor, que siempre o siempre no, o muchas veces para engañar a la censura, si lo haces con humor, parece que es menos serio y que puedes meter un mensaje más profundo, entre comillas, escondido en humor. Y creo que es lo que le pasa al Verdugo sin haberla visto, pero que ya sé de qué va y da, me falta verla. No sé, a mí me parece, o sea, es que todavía no doy crédito a que, primero a que Rafael Azcona, el guión es impresionante, que fuese capaz de tener el valor de escribir eso y el valor de rodar eso, Azcona y Berlanga, ¿no? O sea, de que tú, para poder conseguir un piso, para poder ser funcionario y conseguir el piso, haga lo que tiene que hacer, convertirse en verdugo. O sea, es una crítica al sistema de una brutalidad y una crítica a la pena de muerte y no sé. A mí lo que me chirría de la película y me gusta menos de la película es el protagonista, Nino Manfredi. Pues Pepe Iber está fantástico como siempre. Y es lo que no me gusta de la serie, o sea, de la película, perdón, de la serie, no de la película, que es que el protagonista, el jovencito, que es el que se casa con la hija de Pepe Iber, no me convence, pero la película es, vaya, te la recomiendo, me parece un peliculón. Cualquiera de esta época de Berlanga me parece, y de Azcona, de ese tándem que hicieron, me parece increíble, como Plácido, como bueno. Bueno, Plácido si la vimos y la trajimos Por aquí. eso, por eso, por eso la le hemos hablado. Sí, hay un programa sobre Plácido. Bueno, pues de Berlanga me voy a Luis Buñuel. Ay, vaya. ¿Cuál? ¿Viridiana? Viridiana, no he visto Viridiana. Pues bueno, pues yo creo que debería verla. Yo creo que debería verla. En el Y caso de ya Buñuel, Viridiana, te no, digo que me no. sé el final también. ¿También ha visto el final? No, también me Bueno. entero del final. En el caso de Viridiana no coló. O sea, porque cuando, o sea, coló que dieron el dinero para hacer el gobierno, pero cuando vieron que lo que había hecho Buñuel, se horrorizaron, ¿no? A ver, en este caso, Viridiana está basada en una novela, ¿no? De Pérez Galdós. Entonces no tiene tanto mérito como la película de Berlanga, que sí que es un guión original. A mí me gustó mucho Viridiana, tiene una de las escenas más famosas de la historia del cine español, que es esa imagen de la Santa Cena, que me parece alucinante. Una cena de mendigo, que eso es algo que a Franco le tuvo que petar la cabeza mucho. Y luego todo, ¿no? Desde la foto que le hace Lola Gago con la falda, en fin. El papelón que hace Paco Rabal. A mí me gusta bastante Viridiana porque representa la hipocresía de buena parte de la sociedad española, que es muy benefactora de los pobres, muy la limosna, la piedad y todo eso, pero luego después son muy hipócritas. En cuanto que sí, limosna para los pobres, pero no quiero verlo. No, no, no me los ponga cerca, que me dan penica y no quiero verlo. Y es una crítica, por supuesto, también a la religión, ¿no? A la religión católica. Yo pienso que Viridiana debería verla porque es una película estupenda. ¿Tú la has visto, Luigi? No, yo de Buñuel vi el Ángel Exterminador, pero no he visto Viridiana. Y vamos con la última. Dale. Vale, la última, pues no sé si decís que el otro gran director, porque bueno, ahora con Pedro Almodóvar, con hay muchos directores ahora que están en activo, que Santiago Segura. Sí, a ver, ¿no? Déjame adivinarlo, ¿es un director también de la época de Berlanga o es más moderno? No, es un poquito más moderno. Vale, entonces es un poquito va a ser más Víctor, moderno y es un poquito más moderno y es un muchito más gafapasta. Va a ser Víctor Erice, ¿verdad? Sí. Vale, entonces va a ser Espíritu de la Colmena, ¿no? Exactamente. Vale. Que me parece una fantasía que la niña protagonista sea Ana Torrent. ¿Por qué? No, porque tú ves los fotogramas o ves la escena del Espíritu de la Colmena y luego te imaginas a Ana Torrent en Tesis y Café, ¿no? Y dices, tú no ves cómo ha cambiado. Hombre, porque ya se ha hecho adulta. Claro, por eso te digo que me parece una fantasía. Es como, mira, esta que ya hay. Pero no he visto el Espíritu de la Colmena. Yo sé que los. Y no lo digo por ti, ¿eh? Que los gafapastas del cine. Y sobre todo del cine español. Les gusta mucho y muy fuerte Víctor Erice. Que Víctor Erice tiene poquitas películas. Cuatro no, pero vaya, sí, muy pocas películas. Tiene poquitas películas, pero todas muy fuertes. Y que la última, creo que la última ha sido la de Cerrar los Ojos, que la gente la ve, los fans de Víctor Erice la ve y dice, wow, obra maestra del maestro que cierra el círculo, qué maravilla. Y yo sé que a la gente que le gusta lo flipa muchísimo. Pero yo no la he visto. No, es que no te puedo decir ni sí, ni no, ni todo lo contrario. No he visto el Espíritu de la Colmena. A ver, vamos por parte. Yo sí he visto las películas principales de Erice, ¿no? He visto El Espíritu de la Colmena, El Sur, El Sol de Membrillo, que me parece también alucinante. El Sol de Membrillo, eso sí que es slow cinema. Eso es. ¿La has visto tú? ¿La has visto? No. Entonces, coño, entonces. Pues perdón. No. Entonces. No, pero recuerdo de haber escuchado cuando salió. Esto es del 92. Recuerdo de haber visto un día de cine y que lo estaban, que se estaba con dos piedras machacando. Y de hecho, creo que la pusieron en Canal Plus. Y no sé si vi parte, pero que no la he visto entera. Pero era como. Como no es un falso documental porque es una película, sí. Pero es el tío que pinta un membrillo que tarda. A ver. Vamos a esperar un momento. Vamos a parar aquí. El tío es Antonio López. Vale, perdón, ¿vale? Antonio. Un respeto para don Antonio López, que es uno de los pintores realistas más importantes, no solo de nuestro arte, sino de la historia. Sí. Pues. Sí, Antonio pues, López es increíble. Que no te digo que no, pero que es vale. Antonio López, perdón Antonio, pintando un membrillo. No, y que pintando un árbol de membrillo. Sí, un árbol de membrillo. Sí, no es el fruto solo, sino que hay más fruto y hay un árbol. Que se puede tirar día y día y día para sacar la perfección y es una película de cómo pinta el árbol del membrillo. Es que es una película sobre la verdad. Sobre la verdad de pintar un membrillo. Sí, señor. A ver, este tío, Antonio López, es hiperrealista, como decía. Entonces, sí, el tío tiene un nivel de detalle extremo. ¿De acuerdo? Sí, el tiene tío demasiada pintando, pasión por lo suyo. Posiblemente. A ver, luego, yo recomendaría que veáis la película. Es que la película es una maravilla. sea, la película es como un verano en la casa de verano de Antonio López. Entonces sale su mujer, que también es una artista muy, muy importante, muy reconocida. Salen su hija también, sale como le compra una zapatilla, en fin, la película es, sale un amigo suyo que también es pintor y que va a hablar con él. Entonces, la película es fascinante porque retrata lo que tú dices, la pasión que tiene Antonio López por lo que está haciendo. Y no es solamente una cuestión de decir, bueno, una recreación del trabajo del artista, es que nos permite entender cómo pinta este señor. Que está pintando el árbol de membrillo y de repente se pone a llover, entonces tiene que dejar de pintarlo y tal. Entonces, pues él pinta además la luz que le da al árbol, las ramas, o sea, una cosa. Entonces, su amigo vuelve al cabo del tiempo, a los días, y dice, bueno, y no puede, ya se acaba el verano, le dice, no puedes retomar el cuadro el verano que viene. Entonces le dice, como, ¿pero qué me estás diciendo? Como si le hubiera dicho una herejía, una barbaridad, como, ¿cómo voy a retomar el año que viene? El año que viene ya ha cambiado la hoja, ha cambiado no sé cuánto. Entonces el tío deja de pintar el árbol porque ya no puede seguir pintando el árbol. No sé, la película a mí me flipó, pero muchísimo. Me flipó muchísimo cuando la vi en su momento, que fue pues poco después de la proyectaron en el Canal Plus entonces. Y yo la grabé y es que me encantó. La película es una de. La vi además con un amigo, la vimos con un amigo y flipamos los dos. Porque está muy bien. Yo de verdad que os la recomiendo que la veáis, porque luego además Antonio López es un señor súper, aparte de que digo que es uno de los artistas más importantes en cuanto al hiperrealismo del mundo, es un señor súper sencillo y súper llano. Es un tío manchego de un pueblo de La Mancha y es un tío de lo más, no voy a decir normal, sino que es muy sencillo. Es muy sencillo que lo mismo el tío coge y se coge su cuadro, su caballete y se va a pintar la Puerta del Sol. Y se tiene la Puerta del Sol 12 horas pintando y la gente que pasa al lado de él se queda flipada mirando. Y el tío está ahí pintando sus cuadros. O sea, no tiene, en absoluto no tiene creído ni nada cuando es un tío, ya lo digo, súper reconocido en todo el mundo. Entonces, la película no es un documental, porque realmente no es un documental, pero sí que refleja ese trayecto artístico que realiza el pintor para pintar ese árbol de membrillo concretamente, y por eso se llama El Sol del Membrillo, porque es como el sol se proyecta sobre el membrillo y como el tío pone, es que es flipante, pone cuerdecitas para ver cómo se van la gravedad del peso del membrillo, según va madurando, va haciendo que caiga, entonces va haciendo línea al membrillo para ver la línea de proyección del cuadro, bueno, es flipante, en serio. Yo os recomiendo que lo veáis, porque dicho así, parece un coñazo, pero la película en absoluto es aburrida. Y del espíritu de la Pero el brillo, colmena. y perdón que me haya emocionado, porque es que No, no. me ha tocado un poco la fibra y que haya dicho un tío se pone a pintar. No. De hecho, creo que me hizo mucha gracia, porque en un festival de Canadá le dieron un premio de interpretación a Antonio López, cuando está haciendo del mismo, ¿no? No está interpretando ni mucho menos. Y le dieron un premio de interpretación porque está tan auténtico que él mismo, ¿no? Que parecía el mismo. Claro o sea, no sabían que él era, pero bueno, genial. Vale, dicho esto, del Sol de Membrillo. Yo no he visto la última, por cierto, la de Cerrar los Ojos. No la he visto, tenía ganas de verla, pero no he tenido ocasión de verla, así que no te puedo decir cómo es, ¿no? Pero tanto El Sur como El Espíritu de la Colmena son dos películas muy hermosas desde el punto de vista visual. Estéticamente y visualmente son dos películas fantásticas. Y El Espíritu de la Colmena es básicamente un cuento. Es un cuento en los años 40, después de la Guerra Civil Española. Un cuento también que tiene que ver con el cine, porque también aparece, bueno, imágenes de Frankenstein y cómo la niña se queda muy, muy pillada al ver la película. Y tampoco quiero decir más cosas porque no quiero hacer spoiler, pero sinceramente, aparte de que los gafapastas y los pedantes se toquen, como tú dices, con la película o con cualquier película de Víctor Erice, es una película preciosa, es una película muy bonita en todos los sentidos, es una película poética, podríamos decir. Entonces, a mí me parece que tiene una sensibilidad Víctor Erice muy desarrollada para grabar cosas que otros directores no hacen. Y a mí, sí, sinceramente, sí puedo decir que me parece que esta película es una de las mejores películas de la historia del cine español. Entonces, yo sí que te recomendaría, os recomendaría que la vierais, porque merece mucho la pena, sinceramente. Bueno, pues mira. Pues eso que nos llevamos. Pues yo creo que ya con esto terminamos. No sé que vosotros dos queráis apuntar algo, porque yo ya he soltado, que luego ya te digo, que podría hacer una lista de películas soviéticas que no he visto, de películas francesas, de pues de más género y más procedencia. Pero yo creo que para el programa improvisado de hoy, yo creo que ha estado bien, porque encima de todo nos hemos tirado, pues creo que vamos por las 3 horas y media y sin preparar nada y sin hacer ni una sola pausa, yo creo que ha estado bien. Sí, lo que no sé es que le va a interesar esto, pero bueno. Bueno, pues a los dos oyentes que tenemos, a nuestro oyente de Chile, ¿no? A José Luis Mendoza, dame, no sé yo si ya nos sigue escuchando, si lo ha dejado en algún momento. Sí, yo sé que hace tiempo que no escribe. Yo sé que Raúl Senco lo va a escuchar. Y por ahí vi alguna que otra persona también. Pero bueno, aparte de lo que hemos dicho, ¿tenía algo más que apuntar? Ya con esto podemos dar por terminado y hasta el siguiente programa. Bueno, podemos decir que sin tener nada preparado hemos estado 3 horas y media hablando y con contenido. A lo mejor no contenido de calidad, pero contenido. Hombre. Sí, bueno. No sé yo, ya sé. Luego después seguramente me vaya a arrepentir de muchas cosas que he dicho el día de hoy. Cuando lo escuche de nuevo voy a decir, ay, ¿cómo he podido decir estas cosas? No, está bien. No sé. Pues Luigi, ¿ha merecido la pena después de todo el sufrimiento y el cabreo cuando estás conectado o no? Sí, está bien. Ya se me pasó al poco rato. Pues muchas gracias por estar y por no soltar más de algún que otro chiste de los 6-5-4. Que vaya tela. Muchas gracias a ti y hasta la siguiente entrega. Gracias a Valdi especialmente por el esfuerzo que ha hecho con su enfermedad. Pero pese al inicio que has estado más indignado y algún que otro momento que te has sentido ofendido por, no sé por qué, porque te has dado por aludido, aunque no iba por ti, ¿te has sentido gusto? ¿Ha merecido la pena? No lo sé, porque a ver mañana cómo voy a tener la voz. Pero bueno, hombre, me he sentido más indignado al principio porque ha ido ahí a hacer daño con las películas mudas, pero bueno. Para que pasara más rato del principio. Ya, claro. Pues, luego después fuera. Bueno, no sé, yo es que no he pensado. Si hubiese pensado en películas para haceros daño, ya quizá hubiésemos tenido otro resultado. Pero bueno, en cualquier caso, tampoco. Depredador. Sé que me, por ejemplo, Depredador, a ver, ahí tenéis una que no he visto y que tampoco tengo la más mínima intención de ver. Ni Alien vs. Predator tampoco la he visto. No, eso... Da igual, no, pues, misma mierda con distintos los... o sea que no... Pero bueno, ya está. No pasa. Se termina faltando. No, es que me tirará la lengua, tío. En fin, que ya está, que un placer y que hasta el próximo programa. Que ya, si hacemos alguno. Yo pensaba que iba a decir alguno que iba a ir a hacerme daño con alguna cosa de Kubrick o algo así, pero. No, pues yo ya he explicado mi problema con Kubrick. Ya. Es que 2001, básicamente. Cosas que no. Yo, más que todo, es David Lynch. Y ya le dedicamos un programa. Así sí. Que. Ya no piensa volver. Y el de Jaén que no va a caer. No, el Janeke no, el Janeke ya con la anécdota que conté en el programa de Navidad de Janeke y el castillo, ya con eso, con eso ha ganado punto Janeke. O sea que Bueno, pues nada. tiene su. Pues nada, muchas gracias a los dos y a los oyentes, que ya sabéis que estamos en redes sociales, aunque no contestamos, pasamos de vosotros. Que si queréis algo, dejadnoslo en comentarios de iVoox, porque el email hace varios meses que no lo abrimos y porque no recibimos cosas. Y qué mejor eso, por iVoox. Dejadnos comentarios, dadle manito hacia arriba y nada, nos vemos próximamente. Así que, agur. Yogur. Yo. En la barra de un bar, bajo luces fundidas, se habla de pelis y de cosas prohibidas. Con un liso en la mano y chuminadas campestres, te destipamos el cine sin filtro, sin jueces. Recordamos VHS y traumas sin reflejo, risas de videoclub y cosas que nos hacen sentir viejos. Estos errores de antaño y debates absurdos, porque aquí no hay engaño. Prescindimos actores y fechas de estreno, nos liamos con tramas, pero lo hacemos sin freno. Y si metemos la pata, como siempre, sin odio, perdona Antonio. Y que siga el episodio. Liso, parra, Lemmy fresquito, chumia, en frito, cine y cerveza con devoción. Escucha este podcast sin moderación. De barra, el único podcast donde las palomitas llevan orujo.